Estamos en la final. Estamos en la final. Estamos en la final. Los Pitbull Riverhounds llegan a la final de la USL Championship y nos vamos para Tuzla. Sí, Radio Las Palmas transmitirá el partido en vivo y en directo. Escúchala a través de la señal de Radio Las Palmas 92.9 FM HD2 o en nuestra aplicación este sábado 22 de noviembre desde las 12 del mediodía, directamente desde Tuzla, Oklahoma. Los Pitbull Riverhounds en la gran final visitan a FC Tuzla. Patrocinan Marvesta Remodeling, Make Investment with Marvesta, AV Tax, Supermercados Las Palmas, Taller Jerry, Supermercado Las Palmas, Washington, Insomnia y El Sótano, dos pisos de pura diversión, DJ Kumba, DJ Latino Bilingüe, Avilés Remodeling, empresa de remodelación y pintura interiores y exteriores en la ciudad de Pittsburgh. Vamos, Hounds. Vamos, Hounds, señoras y señores. Ya todo está preparado. 15 minutos y rezando para que inicie el partido acá directamente desde Tulsa, Oklahoma, en donde todo está bien bonito, todo presente. Y ya vimos que ya se está haciendo todo. Ya el campo está preparado para la ceremonia de la final USL Championship con juegos artificiales, con chispas, con todo bien bello, todo bien bonito. Y miramos que estaba haciendo un robot de la entrega de un dron, estaba haciendo la entrega del balón al árbitro el día de hoy, Iván Ortiz. Así es, mi estimado Negrito, la verdad es que ya todo el ambiente, una locura. Creo yo que hoy vamos a tener un gran espectáculo, Negrito, ya cada vez el estadio más lleno, cada vez. Yo digo que más o menos está como un 75%. 75%, yo sí. Le voy que ya un 80, la verdad que ya prácticamente nada más los palcos de arriba, aunque ya en los palcos, fíjate que la gente está dentro, un poco de frío todavía, un poco de aire, pero pues ya prácticamente todo para dar inicio, ya está todo pues el protocolo por iniciar. Allá también veo un chequecito, ¿de cuánto será ese chequecito? A ver si voy con tu supercamarota la hace un zoom. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de cuánto? Todos? Aquel cheque, un cheque que está en el centro de donde está el trofeo. Ya te vi. ¿Ya lo vio? Ya lo vi. Hágale un zoom, por favor, a ver de qué se trata ese chequecito que se ve por allá. ¿Será que hay un chequecito por ahí para el campeón de o debe alguna de donación, debe algo por ahí? No sé. Yo lo que espero es que ese cheque se comparta con Radio Las Palmas. Por favor, una pequeña comisión. Solo pedimos el 50%. Nada más con eso, Nelto. Con eso lo hacemos. Con eso nos vamos felices para Pittsburgh. Fíjate que te voy a hacer... ¿Le hice el zoom? Híjoles, ¿qué crees? A ver, ¿de cuánto es el chequecito? 2,500. Ya lo tienes en la pantalla. 2,500. A ver si... ¿Cuántos son? 25,000. Que no veo muy bien. 12,500. Ah, 12,500. Pero Maxwell Murray, debe ser alguna... Es una campaña de héroes locales. Una campaña de héroes locales. Ahí está justamente esta asociación humanitaria que está entregando este cheque justamente pues para apoyar a esta comunidad. Mira, ahí está justamente Maxwell Murray, un héroe local. Así que se nos viene, Negrito, el partido. Señoras y señores, 13 minutos y restando lo que va a ser esa gran final de la USL Championship. Todo el mundo está emocionado. La gente se pone de pie porque parece que ya van a salir los jugadores. Ya la gente está en las grandes pantallotas que tenemos acá. Podemos ver la ceremonia que se va a llevar a cabo. La gente de prensa en el campo esperando que los jugadores salgan. Que va a haber un show ahí que se va a estar llevando a cabo para recibir a los jugadores. Y además de eso, pues el estadio, la gente todavía sigue haciendo fila en la parte de afuera. Mucha fanaticada de los Pittsburgh Riverhounds el día de hoy, los cuales se vinieron desde Pittsburgh para... vinieron varios buses de la Steel Army para apoyar, por supuesto, a los Pittsburgh Riverhounds en esta gran final. Y también nosotros agradecemos el apoyo a la gente de DJ Kumba, que nos está patrocinando, también la gente de Marvesta Remodeling. Muchas gracias a la gente de AVE Tax, siempre apoyando a la gente de Palmas, Washington. Taller Jerry, ya saben que si necesitan un mantenimiento para su carro, váyanse por allá para Taller Jerry, Insomnia y El Sótano, con los mejores eventos latinos en la ciudad de Pittsburgh. La gente de Avilés Remodeling, muchas gracias por apoyarnos, que el día de hoy hacemos presencia acá hasta Tulsa gracias a su patrocinio, Iván Ortiz. Así es, Negrito. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos con la alineación del equipo local? Porque ya está pues preparado esto para el partido. Y es que hoy salen con su tradicional 5-2-3, también una alineación muy similar al equipo de casa. En la portería, bueno, estará Tyler Derrick con su número 16, línea de 3 al fondo con Ian Carlo con el número 98. Con el número 4 estará Dylan Spear. Y bueno, con el número 15, Lamar Batista. Bueno, los carrileros en esta ocasión. con el número 3 estará Travin Sousa, con el número 12 tenemos a Lucas Stauffer, y bueno, en el medio campo dos hombres de contención, está con el 26 Giordano Colí, y con el número 8 Jamie Weber, Jamie Weber, este sudafricano que tiene buen pie, mucha recuperación, así que vamos a ver quién impone ahí en el medio campo. Y bueno, los hombres encargados al ataque, estamos con el número 10 por izquierda, Khalil El Marcar, y con el número 21, Alex Dalou. Y el hombre gol, el hombre de ataque, Taylor Calheira, con el número 9, este brasileño, que la verdad juega bastante bien, ¿eh? Ay, ay, ay. Un hombre que hay que tener mucho cuidado, y esperando que la defensa de acero de los Pittsburgh Rivers lo pueda marcar muy bien el día de hoy. Prácticamente es un encuentro entre defensa contra ofensiva, ya que los Pittsburgh Rivers se defienden muy bien y la gente de FC Tulsa siempre va buscando al ataque, a la ofensiva. Así que bueno, esperando que hoy se concretice la defensa del Pittsburgh Rivers. Ya dentro de pocos minutos ya van a salir los jugadores. En las pantallas se marcan 10 minutos y menos segundos. La gente está eufórica, la gente está emocionadísima. Esperamos cantar muchos goles el día de hoy por parte de los Pittsburgh Riverhounds, que ganen esa gran final. Y bueno, y agradeciendo a la gente también de FC Tulsa por toda la compañía que nos hicieron el día de hoy, por habernos recibido de muy buena manera, Radio Las Palmas, por habernos mencionado también en el estadio que estábamos haciendo la transmisión en vivo para todo Pittsburgh y para todo el mundo. Así que muchas gracias a la gente de FC Tulsa, que ya entre los pocos minutos inicia el partido. Iván Ortiz. Así es, mi estimado Negrito, la verdad es que se nos viene un gran partido, se nos viene un gran encuentro, ya todos los camarógrafos listos para capturar esa imagen cuando ambos conjuntos salgan al campo, y es que ya prácticamente 10 minutos para que inicie este partido. La verdad, Negrito, nos vamos a aventurar y dime tu resultado para el día de hoy. Yo le calculo 2-1 a favor de los Pittsburgh Riverhounds en tiempo extra. ¿En tiempo extra? En tiempo extra. Nos vamos a la larga. En tiempo extra, 2-1 a favor de los Pittsburgh Riverhounds. Avísale a la chaparrita que hoy su programa se va a retrasar. Por favor. Y dígale, bueno, ahí, señor Mateo Matos. Yo creo que va a ser un partido muy reñido. Creo que también me tendría que ir con un resultado muy corto. Y yo espero que el equipo de casa va a ganar 1-0. 1-0. 1-0. El equipo de casa. El equipo de casa de nosotros. Mano, ¿qué pasó? El equipo de los Riverhounds, que cuando vemos ya los suplentes saltando al campo, ya todo listo. Ahí están justamente García, Jones, está Walty, está Larsen, está Jacob Randall. Todo listo para este inicio de partido, Negrito. Todo preparado, ya dentro de poco sale la alineación oficial. Así que, señoras y señores, preparados. Yo le tengo un datito rapidito porque le tengo los últimos 5 encuentros entre los Pittsburgh Riverhounds y FC Tulsa. En el 2024 jugaron la USL Championship y quedaron 2-2. Los Pittsburgh Riverhounds jugaron en el 2024, pero en la USA Open Cup se quedó 1-0 a favor de Tulsa. En el 2023 jugaron Tulsa FC contra Pittsburgh Riverhounds en la USL Championship, ganando a los Pittsburgh Riverhounds 3-2. En el 2023, Tulsa contra Pittsburgh Riverhounds ganando empate 0-0 quedó este partido. Y en el 2022 jugaron y ganó los Pittsburgh Riverhounds en la USL Championship 1-0. O sea que hay muchas posibilidades, ya le hemos ganado a este equipo. Hay muchas posibilidades de que los Pittsburgh Riverhounds logren la victoria el día de hoy. Que yo ya se lo canté, 2-1 le voy a tiempo extra ganando los Pittsburgh Riverhounds. Yo la verdad, como sea, pero que gane el equipo de los Riverhounds porque queremos festejar, Negrito. Ve, saludo para DJ Kumba, que dice que su pronóstico es 2-0 y que Williams va a ser el anotador de los 2 goles. Ahí está. Pues si usted también, háganos saber qué marcador espera en este partido. Ya sabe, la línea de Radio Las Palmas está 412-919-9998. 412-919-9998. Acá estamos leyendo sus mensajes. Mándenos su WhatsApp y vamos a darle lectura para mientras arrancamos con el partido. 7 minutos y retardo para que inicie el partido, los actos protocolarios y todo el show que han preparado la gente de USL Championship en este esta gran final 2025, llevado a ustedes cortesía de Marbesa Remodeling, Avetax, DJ Kumba, Avilés Remodeling, Las Palmas Washington, Las Palmas Supermercados en sus cuatro sucursales, Taller Jerry, Insomnia y El Sótano. Muchas gracias por el patrocinio a todos los amigos. Y allá también tenemos en cabina a Mateo Matos. Así es, cuando ya vemos a los dos equipos prácticamente formados para salir al campo, el equipo de casa saliendo con una playera negra, pero con un mensaje que no alcanzo a distinguir desde aquí, a ver si ahorita en la repetición o por acá no lo presentan. Dice Ángelo Cabiguat que 2-2. Ahí está. En penales. 2-2 y en penales. ¿Quién gana, Angelo? ¿Quién gana en penales? Porque también hay 2-2 que 2-2 y se van a penales. Uf, sería ¿quién increíble, gana en penales? Sería increíble y sería genial ver a Eric Dick nuevamente vestirse como figura y el equipo de casa llevarse el título. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Ya prácticamente escasos segundos de que inicie este partido, señores. Y me dicen que allá en el Heimar Stadium también está... Ahí está. Ahí está el party allá. Está el watching party, sí. Y que por allá anda Angelo Cabiguat y que por ahí está presente también. Están viendo que en el estadio Heimar tal vez nos mandan un videíto o una foto de cómo está el ambiente allá en el Heimar Stadium. Que se hagan saber, que se hagan saber y que lleguen las buenas vibras desde el Harmon Stadium hasta acá al Onyok Field en la ciudad de Tulsa, en Oklahoma, porque estamos a escasos segundos de que inicie este partido. Las barras están preparadas, señoras y señores. La Steel Army se vino desde Pittsburgh acá. También la gente, la barra de Tulsa, que están bien, bien preparados para este partidazo, la final Championship. Radio Las Palmas 92.9 FM HD2, transmitiendo directamente desde Tulsa, Oklahoma. Ya dentro de poco va a iniciar la ceremonia de apertura. Ya tenemos ahí hasta el árbitro listo, estos cuatro árbitros que fueron felicitados justamente por la liga también por su gran labor durante toda la temporada. Y mucho, mucho, mucho, pues... expectativa. Ahí está, Negrito, ahí están ingresando ya al campo, caminando, todo listo para este partido. El árbitro toma el balón y dan el paso al campo cuando la afición estalla. Mira nada más, qué bonito. Luces, qué bello, ¿eh? Luces. Aquí fuego. En el campo, fuego. Hasta fuego acá siento el calor, ¿eh? Sí. Hasta acá llegó hasta acá el calor. Cierra la ventana, se me va a quemar la neurona, mi estimado Negrito. Fíjate que los dos equipos salen con una playera negra, no alcanzo a distinguir el mensaje porque en este momento van de espaldas, pero vamos a ver si ahorita en cuanto se volteen podemos distinguir qué es lo que sucede justamente con ese mensaje. Hay playera especial el día de hoy. Sí, sí, sí, hay playera especial, hay playera honorífica y creo yo que toda la afición hoy se va a llevar un buen espectáculo, Negrito. Señoras y señores, ahora sí yo puedo decir que está el estadio en un 100% lleno total y todavía hay mucha gente en la parte de afuera, hay fila. Acá con esta super vista que tenemos, se logra apreciar todo el estadio, en donde ya está preparado para dar el pitido inicial la gente de Tulsa contra Pittsburgh Riverhound. Aquí estoy viendo ahorita mismo fotos de la Steel Army que ya también están subiendo a sus redes sociales. Vamos a buscar fotos también desde... Bueno, vamos a escuchar el acto protocolario. El himno, Negrito, este, vamos a poner respeto. está, la verdad que un ambiente de locura el día de hoy aquí en el Onion Field, en la ciudad de Tulsa, en Oklahoma. Todo listo, los jugadores pues saludan a los adversarios. Ese, creo yo, siempre he dicho, es el saludo más hipócrita que puede existir. Definitivamente. Así que bueno, señoras y señores, después del acto de ceremonia de la final de la USL Championship, bastante bonito. Juegos artificiales. En la USL Championship sí se anotó un 100 haciendo ese gran show de luces artificiales en el cielo. Así que bueno, todo preparado, señoras y señores. Menos de un minuto para que inicie Iván Ortiz. Allá está la copa. Ya la viste. Ya. Hermoso, hermoso. La verdad que va a ser todo esto. Los jugadores allá, las últimas indicaciones, se acercan ahí con el técnico, se acercan a la zona de bancas con este pues mensaje. Mira, está el volado justamente. Ahí está el sorteo entre ambos capitanes. Ahí está Danny Griffin. Ahí está el héroe local que va a ser el encargado de ese volado. Y ahí está. ¿Cara o Cruz, negrito? Cruz. Yo digo que cara. Cara a cara están justamente, ahí está Brandon Barber, mira, el saludo, el cambio de gafetes. Y bueno, pues vamos a ver, se viene un partido, negrito, se viene un partidazo. Así que usted venga hacia Radio Las Palmas, sintonícelo ahora porque está a punto de iniciar el partido. Señoras y señores, ya dentro de menos de 10 segundos arranca el partido, la gran final de la USL Championship FC Tulsa contra Pittsburgh Riverhounds, transmitidos a ustedes directamente desde Tulsa, Oklahoma, por parte de Radio Las Palmas, agradeciendo el patrocinio de Marbesa Remodeling, Avetax, DJ Kumba, Avilex Remodeling, Las Palmas, Washington, Supermercado Las Palmas y cada una de sus sucursales, Taller Gary, Insomnia y El Sótano. Mándenos también su WhatsApp a través del 412-919-9998 y díganos, ¿quién cree que va a ganar el día de hoy? ¿Cuál es su marcador final? No, ¿va a haber tiempo extra? Yo digo que sí va a haber tiempo extra. Muchos dicen que va a haber penales. Muchos están dándole el gane a los Pittsburgh Riverhounds por penales el día de hoy. Así que bueno, todo preparado. Y ya sale, ya ahora sí podemos ver el traje oficial de los Pittsburgh Riverhounds. Así es, hoy al ser visitantes y al ser el equipo local utilizar un uniforme negro. Bueno, pues nos vamos con el segundo uniforme, este gris con amarillo, que tan buenos recuerdos nos trae, porque la verdad siempre han merecido buenos resultados con este uniforme. Así que vamos a ver qué nos viene, negrito. La verdad que estamos contentos, emocionados de poderles llevar un poquito de todo este gran fútbol que se va a ver en este campo el día de hoy. Permíteme hacer justamente un paréntesis, mandar un saludo a nuestros buenos amigos los taqueros de Las Palmas, que estaban muy emocionados, estaban muy pendientes, querían un saludito para pues animarlos en este partido. Y bueno, les mandamos un gran saludo a esos taqueros allá en Palmas 4. Eso, saludos especiales. Fíjate que yo estaba analizando una cosa de este estadio. El estadio está muy bonito, pero le hace falta un buen animador como el de los Pittsburgh Riverhounds. Sí, la verdad es que sí. Le hace falta una buena. No sé si no he podido escuchar al animador, no sé, porque quizás no hay sonidos para este lado o no, pero el animador de los Pittsburgh Riverhounds es muy bueno, es muy bueno. Así que detalles de los estadios. El estadio muy buen ubicado, excelente vista. Todo preparado, Iván Ortiz. Todo preparado cuando vemos un cambio en la alineación, porque ellos salían con un 3-4-2-1, pero no, es un 4-3-3 con Pierre como contención. Así que vamos a ver clavado ahí. Inicia el partido, señores. Arranca la emoción en la ciudad de Tulsa, en Oklahoma. Y vemos un trazo largo buscando a William, que gana el balón, pero el equipo despeja largo, tendido. Y bueno, ahí está Biasi haciéndose fuerte por alto. El primer balón afuera. ¿Qué esperas de este partido, mi estimado negrito? Señora, yo espero que los Pittsburgh Riverhounds comiencen a atacar para poder desequilibrar al equipo de casa en los primeros minutos. Ya lo vimos, lo buscaron con balón adelante buscando a Williams. Espero que lo puedan hacer, lograr y tener la ventaja en los primeros minutos. La verdad es que yo también espero que el equipo de casa solvente los primeros minutos, porque es cuando el equipo puede estar un poco nervioso. Ahí vamos a ir a Zuber metiendo fuerte el cuerpo contra Caljera, pero se hace del balón el equipo de casa. Danny Griffin abre con Junior de Top por el bando izquierdo. Toca con Robbie Mertz, este la dejaba pasar para el equipo de casa, que pierde la pelota, pero se viene la transición por parte del equipo de Tulsa. Mira nada más esta diagonal bonita por parte de Daló, abre hasta el costado izquierdo con Sousa, con su número 3, los zapatos rosados. Mira, se quiere hacer un autopase, pero llega bien Charles Allen, mete el el cuerpo, me lo jalan. La primera falta del partido. Primera falta donde estamos viendo que la ofensiva está bastante, bastante sólida por parte de Tulsa FC, buscando balones por el lado derecho, pero nuestra defensiva siempre de los Pittsburgh Riverhounds diciendo no papá, aquí no va a pasar, y ya tiene primera falta a favor de los Pittsburgh Riverhounds, en los cuales todo el equipo va para adelante, lo que te decía Iván. Así es. Todo el equipo va adelante y va a sacar Eric Dick. Un despeje largo, largo, para buscar allá a los hombres de ataque, y ahí está buscando a William para que gane la segunda oportunidad. Le queda el balón, rebote, le peina, le despejan, y pues nuevamente a buscar la pelota en la parte baja, donde vemos ya una clara marca férrea. Mira nada más, qué bonito. Eso. Qué bonito le deja el pecho, papá. Suber le dice a Calgueira, aquí voy a mandar yo y aquí no vas a hacer nada. Eso, buena marca de parte de Suber, que ya lo anda controladito y le dice al goleador de acá de Tulsa, no papá, aquí yo te tengo marcado, te tengo la marca. Así es, y vamos a ver un saque de banda, ahí están buscando Danny Griffin, llega Robbie Mears, la peina para William, este se la va a bajar, filtran para Robbie Mears, un poco larga por el costado izquierdo, era buena esta oportunidad, pero vemos bien conectado al equipo de casa, lo vemos concentrado, vamos a ver si aprovechan las oportunidades. Apenas 2 minutos 21 segundos en la pantalla y ya vimos que ya han buscado balones allá adelante, como tres oportunidades buscando balones hacia adelante por parte de los Pittsburgh Riverhounds. Así es, y nuevamente, mira, ahí está el balón largo para William, que se chocan entre dos jugadores, Tula, la filtran para William. Ey, tranquilo, Mers, ese era un pelotazo más que un pase. Así que, vamos a futbolista brasileño. Eso, definitivamente el partido ya se está poniendo bastante movido, buscando siempre los despejes a pelotazo por parte de los Riverhounds y por parte de Tulsa FC. Ahí está, mira, Danny Griffin dándole calma, tocando atrás con Beto Hidras, que busca abrir con Perry Burns. Parece que va a ser largo por el bote. Así es, un poco largo para Perry Burns. Llega nada más Sousa por el balón y va a tocar. Dímelo. Recuerden de que ustedes pueden llamar o contratar a Marbesi Remodeling, una inversión para tu hogar o edificio de trabajo. Marbesi Remodeling, pueden llamar al 724-420-7471. 724-420-7471. Marbesi Remodeling. Así es, mi estimado Negrito. Pues ahí está la oportunidad para que usted remodele. Y bueno, viene un saque de banda en la parte baja. Batista con ese número 15. Parece que iba a jugar con el portero. William ya se avivaba, entonces lo va a tener que hacer largo. Toca un trazo largo para Calgueira, que no, mira nada más cómo se pelean. Oye. Llegan, se la ganan, van a filtrar el balón para Dalot. ¿Quién llega? Uy, cuidado, cuidado. Biasi, atento ahí de cabeza, regresa para Eric Dick. Se complicaban las cosas, pero resuelven de buena manera. Creo que aquí le ganó la partida Calgueira a Suber en esa pelea en medio campo. Señoras y señores, acá de portería, cortesía de Avetax, apoyando a los latinos, ayudando a crear y registrar empresas, servicios de contaduría, declaración de impuestos, seguros y mucho más. Ya saben, llamen a Avetax 412-996-8291. Cuidado, el balón se hace allá. Charles Salt peleando el balón. Perry Burns contra Sousa, que va a ser un mano a mano Casado durante todo el partido. Lo gana Perry, pero marca falta. Le marcan la falta a Charles Salt. Fíjate que hay mucho movimiento en este equipo visitante, digo, el equipo de casa en este caso, Tulsa, que lo veo con buenas rotaciones por el lado izquierdo, pero vamos a ver cómo se da el choque, porque Charles Sal tendrá que hacer mucho sacrificio, tendrá que hacer mucho trabajo a la defensiva, y es algo de lo que adolece, así que vamos a ver. Trazo largo, pero ahí se cruza bastante bien Beto, llega Perrins a despejar y saque de banda para el equipo de casa. Por... Si te fijas, los ataques hasta ahorita por parte de FC Tulsa, lo que estabas comentando vos, han sido por el lado izquierdo del campo. Sí, sí. El goleador de FC Tulsa es un centro que anda por aquellos lados. La afición se enciende. Van a buscar un trazo hasta el área, van a buscar un saque de banda hasta la portería. Ya nos hicieron un gol alguna vez así en el Harmon Stadium, así que vamos a ver. Viene un vaso largo, pero ahí está Eric Dick se queda con el balón bastante bien por lo alto y calla toda esa afición que estaba expectante por un gol. Manda a salir a toda su defensiva y nuevamente el equipo de casa se ordena, se planta bien. 5 minutos ya, 0-0, y el equipo de casa está soportando bastante bien estos minutos, Negrito. Todo perfecto, sigue atacando a los Pittsburgh Riverhounds. Y bueno, recuerden que si ustedes andan buscando dónde hacer sus eventos, pueden llamar a Insomnia y el Sótano, 2 pisos de pura diversión. Ahí ellos hacen tus eventos. Mira nada más, si recuperaban la pelota, la vuelven a perder, se pelean, caen dos, pero tocan para atrás para Beto. Este puede ponerle calma, ahí está, empieza. Ya empezó a hacer el equipo su juego, toca fácil atrás. Cuidado, cuidado, Biasi se está metiendo en problemas, casi se la arroba Calgueira. Eric, tranquilo, mano, zapatazo para Robbie Mercer, se la baja bastante bien. Toca con Junior, ahí está con Sam, porque la vuelven a regalar. Fíjate que veo muy pasivo ese medio campo, están regalando muchas pelotas y se están viniendo los contragolpes, ¿eh? Ojalá que no le pese el equipo. Pudo venirse el primer error por parte de los Pittsburgh River Hounds, pero Eric Dick pudo contener toda la situación, así que cuidado con el medio campo de los Pittsburgh River Hounds. Sí, la verdad es que ahí Weber y Cole están haciendo buena presión en el medio campo por parte de Tulsa y Tulsa, por parte de Tulsa. ya estamos otra vez empezando con ese mismo problema, mi estimado Mateo, por favor, pon orden. Y la verdad que están haciendo buena presión en el medio campo y están obligando a perder muchas pelotas el equipo de casa. Hasta el momento, señoras y señores, por la posición del valor, 58.5% para el equipo Pittsburgh Riverhound, 41.5% para Tulsa FC. Ahí está nuevamente, cuidado, le queda el balón a quién, al número 10, a Melcar. Este abre por izquierda con Sousa, va a mandar el centro a segundo poste, llega solito, no hizo la recepción bastante bien Boli, la despeja Griffin, le queda al mediocampista de contención Colley. Este puede abrir, pero le robaban la pelota. Ahí está William Grano, el balón, marca la falta el árbitro, tiene que ser de tarjeta porque se venía el contragolpe, pero primer aviso del equipo de casa, primer aviso de Tulsa, que la verdad un centro bastante bien de Sousa, llegaba por derecha Dalou, no bajó bien esa pelota, le queda atrás y prácticamente eso impidió que definiera junto a él. Era de una ahí que tenía que definir, gracias a Dios no lo hice, pero si te fijas el ataque, lo que te decíamos, cuando cambiaron de valor al área izquierda, ahí se quedó solito prácticamente. Es lo que te decía, para poder definir. Charles Hall tiene que hacer mucho trabajo de sacrificio y no lo está haciendo. Es un jugador que adolece mucho de eso y justo es el jugador que quedó en el piso tendido después de esta falta que se venía el contragolpe, lo pararon, lo bajaron y se está adoleciendo mucho. El árbitro no ha hecho indicaciones de que entre las asistencias. Estamos todos parando. No, parece que se está cumpliendo la bota. Se está amarrando las agujetas. Ahí está, ya se levanta y el árbitro le dice, juegue, por favor, juega Eric Dick. Cuando vemos nuevamente la falta fue por parte de Colley. Señoras y señores, ya saben que si ustedes andan buscando su carro con mal mantenimiento, visite Taller Jerry. Taller Jerry, donde están esperando para que usted vaya y lleve su vehículo, porque ellos reparan tu vehículo, servicio de electromecánico, freno, suspensión. Ya saben que pueden llamar al 412-626-4596 y ellos tienen lo que es grúa 24 horas. 412-626-4596, Taller Jerry. Ahí está, negrito, falta por parte del equipo de los Rivers Williams ahí. Jaloneándose con Batista, le da una oportunidad y Tyler Derrick va a venir con el despeje, buscar la oportunidad. Ahí está nuevamente por el lado izquierdo buscando a Calgueira, pero Danny Griffin cabecea bien la toma. Romy Verse en medio campo, este para Sample. Sample probable con Juniors por el costado izquierdo, se le barren, lo bajan, falta nuevamente y se empieza a poner ríspido el partido, negrito. Falta en medio campo. Y juega rápido Sample para Danny Griffin, pero perdieron la pelota. Ahí está justamente Stauffer con un despeje buscando a Calgueira, pero aparece Suber que la rechaza para Sample. Este complementa para Junior. Llegan, lo chocan, se queda con el balón Sample. Este toca para Robbie Mer, se la vuelven a ganar. Se la queda Dolo, este para Calgueira, que está por el costado izquierdo contra Suber. ¿Qué es lo que hace? Le tapa el balón, le duele ahí un poco con ese rechace. Le dio la mera punta, pero Calgueira bastante bien, buenos movimientos, se bota muy bien, recepciona y le da, pues, juego a Dalou y al McCart justamente por derecha, pero pues vamos a ver, importante lo que haga justamente ahí Suber. Definitivamente hay que tenerle mucho cuidado a ese Calgueira. Mira, que nuevamente anda. los cambios. Eso. Y mira, y tenemos la banda izquierda sola. Sí, nuevamente Charles Hall solo prácticamente ahí. Ya sale Barry Burns a la marca. Ahí tiene que poner atención, porque puede ser esa la llave para el equipo de Tulsa. Robbie Mers presiona en medio campo. ¿Quién llega? Nadie. Junior Eto'o presiona también. Se acercan, tocan los centrales. Giancarlo, Pierre Este va con el portero que despeja. Busca a Dalot. Pero Biasi por arriba despeja, se la queda Stauffer por parte, la pierde, la recupera bien Danny Griffin, uno de los jugadores que más recuperaciones tiene en todo el torneo. Toca para Robbie Mers, este juega en calma atrás, ¿con quién? Con Suber con Beto. Este la rechaza y la regala, creo yo que nada más Sample la ganó bien, bastante bien, puede abrir, ¿con quién? Ay, se pierde la oportunidad, buscaba ya a Perry Mers y le gana el equipo local a pelota. Beto se cruza bastante bien y la gana, abre para Junior, esta puede ser importante, rechaza hacia el centro, centro, no le recorta, pero toca atrás con Biasi y ya empieza a hacerse de la pelota. Esto es lo que tiene que hacer el equipo de casa, el equipo de la casa de Pittsburgh. Tocar. Eso es lo que tienen que hacer, tocar, llevarla con calma, porque si miramos, cuando los Pittsburgh Rivers comienzan a tocar en la parte de abajo del campo, el Tulsa se comienza a descontrolar y a desesperar y comienzan a desbordarse. Así es, mira, y esta presión surgió efectos. Eso. Ganaron la pelota en parte alta, pero sí, será importante porque no están acostumbrados al pasto natural, eso es importante mencionarlo. No bota igual la pelota y es donde veo un poco mermado en el medio campo, tanto a Sample como a Danny Griffin, que no están ganando esas pelotas. Pero ahí está, buscando a quién, a Danny Griffin le toca, pero rechaza el equipo de casa. Ahí está Díaz, no, ¿quién es? Perry Bern se queda con la pelota por el costado derecho, toca para Sample, este le puede pegar, quiere filtrar para William, pero despeja Pierre. El balón entre Robbie Mercy, Collins se pelean, gana la pelota y toca para Biasi. Biasi busca la opción, se da la media vuelta, nueva media vuelta, busca con quién, busca que le hagan la falta. Mira nada más qué bonita finta y manda al centro para William, que la puede bajar, pero le anticipa bastante bien Batista. Nuevamente Sample, me lo bajan y el árbitro dice que no hay nada. Va William a pelear allá, puede ganarla, la ganó prácticamente en el borde del área. Toca atrás con quién, con Junior Eto'o, este la pisa, toca para quién, Danny Griffin, acerca en el borde del área, nuevamente abre con Junior, este puede desbordar y mandar el centro, de recorte hacia el centro, toca atrás para Luke Bias, este puede mandar el centro, ahí está, al centro, a segundo poste, ¿quién llega? ¡Oh! ¡Disparo travesaño, señores! Un tiro centro cerrado por parte de Luke Bias y casi se cuela en la horquilla. Y ahora se viene el contragolpe, mira, cuidado el contragolpe, bien, bien, eso, bastante bien. Excelente, viste esa sorpresa, definitivamente todo el mundo esperaba que iba a centro y fue un centro directo a portería. Esa es una sorpresa que definitivamente necesitan los Pittsburgh Riverhounds individuales, porque vimos que Biasi bien pudo haber hecho un tiro directo, pero no, siempre buscando William, porque no hay individualidades dentro de los Pittsburgh Riverhounds. Alcanzó a rozar el portero, fue un atajadón, alcanzó a rozar. Cuando vemos nuevamente, ahí está el balón con Beto Hidras, que busca a William, este pelea fuerte, le mete en el cuerpo, falta, pero el árbitro dice que no, se pierde la pelota y ahí está Dalow, buscando a quien, a Stauffer, que le hace la pasada por el costado derecho, este toca con calma atrás con Ian Carlo, este va a buscar el trazo largo, pero en el límite del área está Eric Dick, que se queda con la pelota bastante bien, un grito y ahí está. Mira, nada más importante lo que dice Biasi, denle calma por favor. Mira la repetición, la alcanza a arañar el portero en esa bonita, si no hubiera medio rosado, eso hubiera sido un gol seguro y un golazazazo de parte de Biasi, que se iba a vestir de héroe. Así que vamos a ver, nuevamente empiezan las peleas fuertes, ahí está, se hace el balón, Sousa que va a mandar un trazo largo, cuidado, cuidado, Eric Dick la deja botar, pero se queda con la pelota bastante bien y juega en corto con quien parece que va a recuperar el balón y va a sacar a todos. Señoras y señores, minuto 14, 0-0, Pittsburgh Riverhound FC Tulsa en esta gran final de la USL Championship, extraído a ustedes cortesía de Marbesa Remodeling, Avetax, DJ Kumba, Viles Remodeling, Las Palmas Washington, Taller Jerry, Insomnia y El Sótano y Supermercado Las Palmas, Radio Las Palmas transmitiendo directamente desde FC, desde Tulsa, Oklahoma. Así cuidado es, ahí que falta. Viste esa, no fue falta, fue que saltó muy alto y cayó fatal. Le hizo el banquito, es falta. Le hizo el banquito. Ah, no me vio, solamente fue vi Dalow, cuando cayó. Dalow le hizo el banquito a Danny Griffin, cayó mal y marca la falta del árbitro central. Y bueno, ahí está la oportunidad, balón parado. Esta es importante porque el equipo de casa es especialista en esto, ¿eh? ¿Y quién más para cobrar el balón? Pues Robbie Mercer, el puentecito, que ya está listo para mandar ese centro. Vamos a ver, puede ser la primera oportunidad. Esperemos que así sea. Y se viene tiro libre, mi estimado negrito. Tiro libre en este momento, cuando estamos al minuto 15. El tiro libre y traído por ustedes por Taller Jerry. Repara tu vehículo en Taller Jerry, servicio electromecánico, freno, suspensión y mucho ahí más. Ahí está, mira, Robbie Mercer manda al segundo poste, sube, recentra, pero despeja justamente la defensa y regala un saque de banda por el costado derecho, donde ya estará Perrin para hacerlo. La verdad que bonita jugada, bien esa oportunidad. Suber no alcanzó a recentrar más fuerte, sino ya los jugadores en el centro de la portería estaban listos para rematar. Y ahí está, Beto Hidras juega en corto con Suber, este rápidamente toca con Luke Biasi al centro del campo, cuidado porque arriesgan un poco con Junior Eto'o, el balón no no corre tan rápido. Mira, cuidado que la pierden, pero ¿qué es lo que pasa? El equipo se viene en una transición, se barre bastante bien. Charles puntea a Danny Griffin. ¿Quién es? Beto Hidrach. Charles Allen está muy pasivo en la parte alta, ¿eh? Un trazo largo de Batista para Dalou, la baja bien, mano a mano con Junior. Este la toca atrás en corto con Weber. Weber, mira qué bonito la pisa. Este tiene mucho talento, sabe jugar, quiere filtrar, pero Junior aplica bien ahí la marca. La vuelven a perder. Junior la tiene justamente. Weber la hace bonito, la pisó, toca atrás para Dalou, disparo arriba de la portería, defendida de Eric D. Qué bonita jugada por parte de Weber. La pisó en dos ocasiones, se comieron la finta y casi se come el gol el equipo de los Riverhounds. Definitivamente error del señor Eto'o, que es muy rara veces que lo vemos por ahí, pero se ve, a pesar de eso, se ve bien sólido la defensa de los Pittsburgh Riverhounds. La verdad es que sí, han sido pues claras equivocaciones en esas despejes, pero se ha visto bien la marca ahí. Aunque se vio muy aparatosa esa jugada, estaba seguro Eric Dick que iba a llegar a esa pelota. La posición estaba bastante bien. Y mira, nuevamente vemos a Calgeira peleando con Beto ahí en el centro del campo, ganando un saque de banda. La verdad que es... Tiene que marcar a este man de Calgeira, por favor. Agárrelo en la camisa, hermano, como sea. Pero ese man anda... Fíjate que Calgeira y el número 8 en el centro del campo, Weber. Eso. Es un jugadorazo, también hay que... Mira, ahí vemos una mala recepción de Stauffer en allá en la parte baja, así que regala un saque de banda para el equipo visitante el día de hoy, para el equipo de los Riverhounds, que visten de gris y amarillo. Cuando, bueno, ya llegamos prácticamente pues a los 17 minutos, Negrito. 17 minutos de la primera parte, señoras y señores, en esta final de la USL Championship. 0-0 el marcador. FC Tulsa, Pittsburgh Riverhounds de visitante desde acá, desde Tulsa, Oklahoma, en esa gran final, transmitido a ustedes por Radio Las Palmas 92.9 FM HD2, en nuestra aplicación. Descárquenla totalmente gratis, ya saben, en la Play Store o la App Store. Solamente busquen Radio Las Palmas o bien a través de nuestra página web www.radiolaspalmaspgh.com o en los 92.9 FM HD2 para todo el área metropolitana de Pittsburgh. Hoy traído por ustedes cortesía de Mavesa Remodeling, Avetax, DJ Kumba, Avilés Remodeling, Las Palmas Washington, Taller Gerry, Supermercado Las Palmas en sus 4 sucursales, Insomnia y El Sótano. Así es, cuando vemos, bueno, pues va a ser esta falta cobrada por el guardameta Tyler Derry, que va a buscar un trazo largo. ¿A quién? A Calgeira, que lucha con Zuber. Este despeja, le queda el rebote. ¿A quién? A Coley, que le queda nuevamente al número 10, que dispara y se cruza Biasi bastante bien. Cada vez que el equipo visitante, digo, el equipo local, en este caso el equipo de Tulsa, se acerca al área, y cuando vemos un nuevo banquito, nueva falta, cuando el equipo local se acerca al borde del área, da la sensación es que de peligro. ¿Sabes lo que pasa, Iván? Las individualidades. Sí. Mano, ese, el número 8, ¿cómo que se llama este man? Weber. El Weber tiene una buena química con el brasileño Calgeira, que definitivamente se conocen totalmente y hacen individualidades a lo loco. Sí, la verdad es que sí son muy buenos tácticamente, técnicamente, físicamente, porque están altos, tocan bastante bien la pelota. Y mira, ahí vemos la clase de Weber. Con dos, sigue con la pelota y toca atrás. Cuidado, que venía por ahí a robar el balón Williams, pero despeja el guardameta. Ya está Beto luchando con el Macari. Nuevamente abren con el número 3, Sousa, que se queda solo por izquierda. La hizo bonita, le llega, va a desbordar, manda el centro y Biasi despeja. ¿Con quién? Ahí está. Fíjate que este va a ser el trámite del partido, ¿eh? Yo veo al equipo visitante hoy, a los Riverhounds, muy metido atrás. Charles Sals participa poco, tanto en defensiva como en ataque. Eso es lo que ya me está preocupando. Ya estamos viendo a los Pittsburgh Riverhounds. Vamos a ver encajonados. Sí. Ya, ¿qué pasó, Negrito? Encajonados. Me estaba preocupando. Sacando la otra palabra. No, me estaba preocupando. Encajonados. Estamos comenzando a ver a los Pittsburgh Riverhounds encajonados y a FC Tulsa atacando. Que sabemos que es un poco su juego, ¿no? Ellos son muy defensivos y buscan ese juego más ríspido, más de esperar, más de tantear al rival y aprovechar las oportunidades a balón parado, un contragolpe, un error. Pero sí veo muy solo Alvin Williams luchando con los tres centrales. Entonces, pues va a ser importante lo que haga el equipo de Ira. Nada más que bonito la filtraron. Aquí puede ser el 2-1. El Melgar le filtra para el Calgueira, que le hace la bicicleta. Remata de izquierda ahí. Afortunadamente, Perry Bems se cierra. Hace una cobertura preciosa a la defensiva y evita ese disparo. La verdad es que le están lloviendo con todo el equipo de los Riverhounds. En este momento, cuando estamos en el minuto 20 con 42 segundos, FC Tulsa 0, Pittsburgh Riverhounds 0, en donde tenemos la posesión de balón con un 54% a favor de los Pittsburgh Riverhounds y un 45.3% a favor de FC Tulsa. Mucho tiene que ver también que estamos jugando acá en Oklahoma y pues están en casa y la aficionada está encendida, está on fire. La afición se mete y se hace sentir. Cuidado, y choque entre dos compañeros, no se hablan, choque, se queda el balón. ¿Quién? Coli con el número 26, este busca, pero encuentra el balón Charles Sals. Busca con quién, abre con quién, con Agui William, bonito trazo, va a ser un mano a mano, William remata al portero, atajada impresionante de Tyler Derrick, que lo deja y manda tiro de esquina. Era el 1-0 para el equipo de los Riverhounds en un bonito contragolpe, señores. Tiro de esquina gracias a Marbesa Remodeling. Ya saben que Marbesa Remodeling, ustedes pueden contratar a Marbesa Remodeling para la inversión de tu hogar, para crear roofing, siding, gutters, window y mucho más. Ya saben, llamen a Marbesa Remodeling al número 724-420-7471. Marbesa Remodeling, 724-420-7471 de Marbesa Remodeling. Tiro de esquina, Iván Ortiz. Así es, ahí viene Robbie Mers, el puentecito Mers, levanta la mano, da indicaciones, pero ya se están peleando en el centro, el árbitro va a llamarle la atención. William con su marca, sí, ya sabemos que es William, un hombre que le encanta el contacto físico, que le encanta meterse en la mente de los defensas, y bueno, ahí está, fíjate, se acerca Charles Salsa, dale una indicación a Robbie Mers, parece que algo vio, algo quiere avivarse por ahí, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces viene el tiro de esquina. En corto. Va a ser cerrado, creo yo. Mira. Levanta la mano, Robbie Mers manda el centro, cerrado, primer poste, peina la defensa y nuevo tiro de esquina, cerquita el autogol para el equipo de los Riverhounds. Tiro de esquina, señoras y señores, presentado por Marbesa Remodeling. Ya saben que pueden llamar a Marbesa Remodeling para su roofing, para su siding, para su gutter, por window al 724-420-7471. 724-420-7471 de Marbesa Remodeling. Minuto 23 exactamente, primer tiempo 0-0, FC Tulsa, Pittsburgh Riverhounds. Así es, viene el tiro de esquina, señores. Robbie Mers levanta la mano, manda el centro, primer poste y rechaza Calgueira, le queda el balón, pero la deja salir Robbie Mers para que se ordene la defensa, saca rápido ahí con Perry Ben, se puede avivar, manda un centro corto y feo y le queda el balón a Calgueira. Este abre con Coin, que mira qué bonito, lo recorta, busca el pase filtrado, pero Perry Ben se hace de la posición, le mete el cuerpo Calgueira y se queda con la pelota, busca regalarla, busca botársela, le mete el cuerpo y se lo lleva, pero se barre Perry Burns bastante bien, toca con Robbie, este le regresa para Beto, Beto despeja y nadie viene por el balón, nadie baja, Charles Sal se queda con el balón, se la saca justamente Weber y un saque de banda. Qué bien juega este equipo de contragolpe, ¿eh? Definitivamente casi lo sorprende, pero ahí estaba el señor número 13, Perry Burns, haciendo muy buen trabajo, que le había ganado el balón, pero lo logró recuperar. Así es, pero vamos a ver entonces qué sucede, señores. Ahí está Beto Hidrach con este saque de banda, buscando opción, nadie se mueve, juega con Williams, pero rechaza bastante bien Weber, nuevamente saque de banda para Beto, no hay nadie en la defensiva y va largo a la banda buscando a Williams, ahí está Williams, que le mete en el cuerpo y rescata la pelota, qué es lo que hace, busca con quién, toca atrás con Beto Hidrach, este puede venir más atrás, pero hace un cambio de juego arriesgado, pero le queda bastante bien a Biasi, este busca la opción, donde nadie se mueve, con quién, parece que va atrás, toca con Beto, Beto de primera para William, que me lo bajan, lo jalan, pero se queda la pelota del equipo visitante y nuevamente con Robbie Mers por derecha, ya se dio la vuelta, filtra bastante bien para Perrins, que se ve bastante ahogado, bastante lento, le cubren por ahí, no hay falta, sí, falta, señores, para mí no había, pero el árbitro lo determinó. Robbie Mers ya se vio cansado, se está viendo cansado, ya lo anda muy cansado el brasileño a Robbie Merz con la marca, y ahí está fea ya la cosa. La verdad es que el campo natural pesa un poco más que cansa el sintético, más. Sí, cansa más. Entonces, la bola no corre mucho. No corre igual, te plantas más en el campo, entonces es más pesado esas cambios de ritmo, esa velocidad. Pero ahí está nuevamente, mira, busca el equipo de casa con Calheira, que peina la pelota, pero se queda el balón Sample. Este no encuentra con quién, avanza al medio campo, toca para William. William se da la media vuelta, abre con Junior Eto'o, que le tocó atrás, pero recupera bien la pelota. Ahí está Junior buscando con quién, le da calma, toca con Suber con Biasi. Biasi puede abrir con Beto, ahí tienen corto quién, no encuentra con quién, busca un trazo largo para Charles, que se la ganan y rechaza Ian Carlos para Calheira, que busca por alto, pero Beto la gana. Sample se queda con esa pelota, toca con Biasi, con Suber con Robbie Merz. Este rápido, le meten el cuerpo, le ganan la pelota, tocan con el Macar quiere filtrar para Calheira, pero le queda el balón a Dalou. Este de primera, toca para Colli, pero se queda el balón nuevamente. Colli filtra el primero, llega ¿quién? Sample, y rechaza. Están buena, haciendo estragos esa defensa. Buena por Sample, definitivamente. Rápidamente nos vamos porque van 6 faltas a favor de, o mejor dicho, Tulsa ha cometido 6 faltas, 4 los Pittsburgh Riverhound, 2 corners por parte de Pittsburgh Riverhound y 1 solamente por FC Tulsa. Cuando se enciende el estadio, buscando el ataque por parte de FC Tulsa. Así es, ahí va un saque de banda largo, peinan quién. Charles Hall despeja y todos a salir. Eric Dick les dice: sáquense de aquí, váyanse hasta su casa, por favor, y déjenme aquí el área libre. Y está el balón nuevamente con el guardameta de Tulsa, que manda un trazo largo para Calheira. Bien, Junior Eto'o brinca, gana la pelota, aunque le deja un recuerdito. Ahora se lo dejan a Charles Hall y se queda la pelota. Ian Carlos, este va a buscar el trazo largo, pero el árbitro dice que hubo un choque de cabeza, que es la estrellita del otro equipo, Calheira, y que entren pues las asistencias médicas. No, le ganó bastante bien la posición Junior Eto'o en ese sí. Salto, y cuando Calheira brinca, pues choca justamente con este jugador. Señoras y señores, minuto 27, estamos rompiendo récord de audiencia. Muchas gracias a toda la gente que está conectada con Radio Las Palmas 92.9 FM HD2, viviendo la gran final de la USL Championship, FC Tulsa contra Pittsburgh Riverhound. Estamos acá desde Tulsa, Oklahoma, y agradeciendo a nuestros patrocinadores, a Marbesa Remodeling, a Betax, DJ Kumba, Avilés Remodeling, Las Palmas Washington, Supermercado Las Palmas en sus 4 sucursales, Taller Jerry, Insomnia y El Sótano. Pues ahí está Negrito, fíjate, ya tocaron el balón en corto, juegan atrás con el guardameta, este tiene que despejar de primera para Calheira, que pelea con Suber, este bastante bien, se queda el balón Griffin, abre con Robbie con quién, toca para Griffin espera la pasada, pero no la hacen, recorta hacia el centro, hace una diagonal, uy, era bonita para Junior, pero no se la dio. Nuevamente toque atrás, la tiene Beto con quién, busca a William, ahí está, le deja la marca férrea, falta, y es jugada, balón parado para el equipo de los Riverhounds. Ya, esta es la falta número 7 que va haciendo FC Tulsa. Sí, están muy físicos, están muy fuertes, están no dejando respirar, pero cada vez que pasa el tiempo veo más acomodado el equipo de casa. Te iba a hacer un comentario, pero te lo comento después de esta jugada, porque Luke Jackson se avivó, manda un centro a segundo poste, ¿quién? Perry, ven, recentra, remata y despeja a Pierre, manda hasta Saturno esa pelota, la baja bastante bien Cole, y mira nada más, toca atrás, este va a ser un despeje para Calheira, la historia de todo el juego. Llega Suber, la peina Calheira y despeja Biasi nuevamente en defensa. Se la queda Robbie Merz, la ganó al borde del área. Manda un centro, no, y se la tapa bastante bien Batista. Nuevamente le queda la pelota por el costado derecho. Recorta hacia el centro, manda un centro, despeja. ¿Quién le queda? Junior de volea. Y la saca prácticamente del estadio en ese disparo. Le quedó bonito a la volea. Desde que vi el rebote dije, este le va a dar, este le va a pegar. Pero así tiene que ser, Iván Ortiz. Así tiene que ser. Tenemos que sorprendernos. Tenemos que andar buscando las jugadas dentro del área. Hay que comenzar a atacar de una, como lo estamos viendo que Robbie Merz lo está buscando cómo hacer, como el autor del gol pasado en la final de la Conferencia del Este. Eso fue lo que hizo Robbie Merz, sí. Llegar y disparar de una, no andar pensando buscando otro jugador. Eso es lo que también lo acaba de intentar en este momento. Así que espero que esa jugada logren asustar a la gente de FC Tulsa, que también se ven muy, muy lentos a la hora de defender en su área. Sí, la verdad es que sí, tienen buenos contragolpes, buenos jugadores al ataque, pero en la defensiva sí se ven un poco limitados. Cuidado porque pierden la pelota, se quiere avivar allá Dalot, quiere abrir con quién, con Cajeira, pero no, la deja para que juegue Stauffer, toma las cosas con calma, este abre con Weber, mira, este le puede dar calidad, abre nuevamente con Sousa, que nuevamente está solo, hace que salgan dos, manda al centro, Calgueira remata, pero afortunadamente Beto se cruza y va al balón Colin, este va a abrir, ¿con quién? Con Stauffer, Stauffer tiene a Dalot, Dalot la quiere hacer de primera, está con ese, 1-2, manda al centro, Stauffer, Stauffer va a desbordar, manda al centro, pero se cruza bastante bien Sample, manda tiro de esquina y jugada, balón parado para el equipo de Tulsa, mi estimado Negrito. Tiro de esquina cortesía de Marbesa Remodeling, ya saben que pueden contratar a Marbesa Remodeling para roofing, siding, gutters, window y mucho más, pueden llamar a Marbesa Remodeling al 724-420-7471, repito el número 724-420-7471 de Marbesa Remodeling. Nos dicen en el reporte directamente desde Heimann Stadium, dice que ya salió el sol allá en Pittsburgh, que hay unas 200 personas apoyando la transmisión de Radio Las Palmas y viendo el partido. Ahí está, Weber manda el tiro de esquina corto, a primer poste, rechaza Junior, no puede complementar Charles Sals y se queda la pelota nuevamente el equipo de casa, que abren bastante bien para Weber, manda el tiro centro, qué peligroso, pero se cruzan bastante, y cuidado no. William, otra vez pierde la pelota en ya voy a se comenzar, un Iván, contragolpe, permíteme porque se viene el equipo visitante, no venía Dalot, qué peligroso es este equipo, ya voy a comenzar a decir, a atacar a William lamentablemente, hermano, mira nada más ahí está, regala el balón William, el Macar va haciéndose de la pelota, y ahora hay un jugador de los Riverhounds en el suelo, Betty es Biasi, no es Biasi, es este Luke Biasi. Luke Biasi. Sí, le está diciendo por ahí la indicación al árbitro, le están dejando el codazo y el asistente no dice nada, ya llegó el central, está pidiendo, creo yo que esto es colmillo. Esto es colmillo de este jugador, está viendo que están un poco atrás, un poco metidos, y le está pidiendo a las asistencias que se esperen. Biasi le está metiendo calma, le está metiendo cabeza, está metiéndose con la afición que está pues metidísima, metidísima, queriendo decir que está haciendo tiempo. Y es que sí, el equipo de casa está superando al equipo, pero mucho tiene que ver con la planteación, porque los tres hombres al ataque, estamos hablando de Dalot, Calgueira y el Malcar, están prácticamente mano a mano con los centrales. Sí. Entonces, cuando uno se bota y no lo siguen, vienen las dudas entre los carrileros. Junior y Perry Bears no saben a quién marcar, si a él o al hombre que viene entrando. Entonces, ahí es donde están haciendo fuerte el equipo de casa y es donde nos están ganando las pelotas. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en estos minutos. Minuto 32 de la primera parte. FC Tulsa 0, Pittsburgh Riverhounds 0 en ese gran final de la USL Championship, en donde todo está encendido. Estamos transmitiendo Radio Las Palmas 90. 2.9 FM HD2 directamente desde Tulsa, Oklahoma. Ahí está, juega Pierre con el balón, este abre con Giancarlo, el central va a buscar el trazo, largo, largo para Sousa en el costado derecho del equipo que defiende, y nuevamente toca atrás con Batista, Batista va a buscar con quién, con Sousa, Sousa nuevamente con Batista en la parte baja, empiezan a buscar la opción, empiezan a darle más calma, ahí está, tocando con Coli que busca filtrar, pero Sample se cruza bastante bien, ahora mete el cuerpo, le gana el balón, toca para Perris, este va a buscar pero velocidad, quiere recortar, pero le gana la pelota y el equipo de casa no sabe para dónde, el bandera no sabe para dónde, el central no sabe para dónde, pero pues se voltean a ver, cruzan miradas y dicen balón para los Riverhounds. Este central que se llama Eligio fue el que pitó la final también, si no me equivoco. Así es, Eligio es el que no sabe elegir bien, justamente es él mismo. Eligio fue el que pitó la final de la conferencia, ¿esto no? Sí, él fue. Sí, él estuvo allá. Ahí está William, baja el balón bastante bien para Charles, ahí está jugando Charles, mira, filtra el balón para Junior, puede desbordar por el lado izquierdo, das el paso, le dejan ir la carrocería, falta nueva y por favor, árbitro, una tarjetita, aunque sea de Navidad, ya que se viene. Señoras y señores, recordándoles que La Palma Washington tiene los productos latinos que buscan ubicados en el 675 West Chestnut Street, Washington, PA, donde las tradiciones se encuentran, Las Palmas Washington, para que vayan a aprovechar también sus riquísimos tacos en Las Palmas Washington. Delicioso para toda la gente, que toda la comunidad latina por aquellos lados en Las Palmas Washington. Minuto 35, Iván Ortiz, en este momento, 0 para FC Tulsa. 0 para los Pittsburgh Riverhounds, en donde ya se emparejó la posesión del balón, 50.2% para Pittsburgh Riverhound y el 49.8% para FC Tulsa. La verdad es que sí, las transiciones es donde se ve un poquito débil el equipo de los Riverhounds, pero hasta ahora lo han mantenido, ya está el cero, y sabemos que el equipo de casa, mientras pues no anote, los Riverhounds pueden estar peligrosos, como en esta jugada, que es un tiro libre a favor, y ahí está Robbie Mears nuevamente, el puentecito, levanta la mano derecha, manda el centro, disparo que es cerrado y la saca debajo de la línea el central. El árbitro dice que había falta, pero mala salida de Tyler Durick, el guardameta, que nuevamente nos deja pues algo que se puede salir. Parece que hubo un empujón a dos manos, pero es la segunda jugada que él te echa el balón al guardameta, así que pues están viendo limitaciones por aire. Saque de portería presentado por Avetax. Ya saben, Avetax, apoyando a los latinos, ayudando a crear y registrar empresas, servicios de contaduría, declaración de impuestos, seguros y mucho más. Ya saben, Avetax, pueden llamar al 412-996-8291. Pidan su cita ahí con nuestros amigos de Avetax, 412-996-8291. Están ubicados en Washington Grove, en Pittsburgh, a solamente 5 minutos de Las Palmas, Beach View. Avetax. Ahí está el despeje del guardameta. Llega Suber, manda el balón para William con Charles. Charles toca para quién. Le parece que le va a quedar el balón nuevamente a Charles. La finta para William. Pasa el esfuerzo, pero marcan fuera de lugar. Antes la falta. Antes la falta sobre Charles. Llegó Batista, le dejó un recuerdito. La segunda vez que me lo bajan. Y la verdad es que tiene que pesar más este hombre. Casi no ha estado contacto con el balón. Y es lo que necesitamos para desahogar al equipo. No sé si soy yo, pero estoy viendo muy lento a los Pittsburgh Riverhounds. Es lo mismo que del medio campo para arriba lo estoy viendo muy, muy lentos. Y es que también hay que comentarlo, el campo, aparte de que es natural, está un poco más amplio que el Harman, entonces hay más desgaste, es más larga las transiciones, más largos los recorridos, y pues eso merma físicamente, porque cuando estás acostumbrado a correr 10 metros planos y tienes que correr 15, tiene que haber un esfuerzo más. Entonces, también que tiene que ver mucho que ayer llovió. Sí, también. Todavía está mojado, ver, está mojado el campo. Pero bueno, tiro libre a favor del equipo de los Riverhounds, señores. Ahí está Robbie Mears nuevamente. Levanta la mano derecha. Manda el centro. Segundo sample. Remata bonito. ¡Uy, señores! Parecía que la desviaba el portero. Parecía que era tiro de esquina. Pero el árbitro dice saque de meta. Gran oportunidad a balón parado que deja ir el equipo de los Riverhounds. Cerca el gol. La verdad es que estamos viendo un partido precioso. Oportunidades de ambos lados. Y la verdad es que cerca ese gol de Sambol. Saque de portería presentado por Avetax. Ya sabe el número de Avetax, 412-996-8291, 412-996-8291, Avetax. Ahí está el despeje, justamente. ¿Quién? Biasi despeja. Nuevamente pelea con Doyle. Cuidado, le queda el balón a Dalou. Dalou llega Beto. Un despeje corto. Cambio de juego para Sousa. Perry Vels pierde la pelota. Le queda el balón. ¡Ay, ay, ay! Se venía la gorda para el equipo de los Riverhounds. Ahí está Sample, que se queda con la pelota. Toca con Perry. Se despeja, pero le queda el balón a Batista. La baja bastante bien. Llega William a pelear. Eso es lo que tiene que hacer William. Es lo que tiene que hacer. Y sale el balón. Así es. Buena recuperación. Buena marca la defensiva de Williams, y la afición no le gustó. Como está encendida la afición, está conectada con el juego. Definitivamente en el lado izquierdo por ahí tenemos un pequeño daño en la cual muchas veces nos agarran mal parados. Sí, la verdad es que sí, pero ahí está nuevamente, ahí está William peleando, se queda el balón Weber cruza al medio campo, abre con Stauffer, ¿qué hace? Toca atrás justamente con Ian Carlo abre a la derecha con Stauffer cruza hacia el medio campo con Weber nuevamente, este va a filtrar el balón, lo filtra bastante bien para el Maldacar, que está mano a mano, pero manda el centro y rechaza Superman, que se hace fuerte en la defensa. Conectado el equipo de casa, pero aún más conectado a la defensiva el equipo de los Riverhounds. Señoras y señores, recuerden que si usted anda buscando la auténtica comida mexicana, tiene que ir a Restaurante Insomnia, porque Restaurante Insomnia tiene la auténtica comida mexicana, marisquería y mucho más. Restaurante Insomnia, pueden llamar al 412-343-7827 o buscarlo en Uber Eats o en DoorDash. Ya saben, Restaurante Insomnia. Y para su fiesta, si hoy ganan los Pittsburgh Riverhounds o si pierden, ya están haciendo historia. No, ya, ya historia ya, ya es. Y la verdad es que se vamos a festejar, Negrito. Vamos hay, a que festejar. Hay que festejar en Insomnia, porque allá va a estar DJ Mateo Mato, su servidor Negro Serrano, DJ Nico, el cubanito y mucho más. Ahí ya está, saben, en Insomnia. Saque de banda largo, nuevamente metido al aire. Despeina, cuidado, atajadón, señores. Atajadón de Eric Dick, que después de ese doble remate en el área, se levanta y con una mano manda un costado. ¡Qué hermosa estampa futbolera! Cuando vemos la repetición y haciendo su recorrido y con la mano izquierda le niega el gol al equipo de Tuca. Eso, Eric Dick, definitivamente tenemos esperanza. Si llegamos a penal, ahí está Eric Dick. Este hombre. Y estamos aquí ahorita por él. Para mí, estamos aquí por Robbie Moore, por supuesto, y por Eric Dick. Cuidado, tiro de esquina, juegan en corto, pues lo que hacen. Ahí está Hollins, toca más atrás. Este manda al centro, pero no, esto es un regalito para Eric Dick. Esto es un regalito que lo hace bastante bien, no encuentra con quién salir jugando, toma las cosas con calma, y yo me uno porque tenemos que hacer algo con este hombre. Me parece que tiene ganada la renovación para el próximo torneo. Definitivamente, recuerde que si usted anda buscando cómo remodelar, pintar su casa, pueden llamar a Avilés Remodeling, expertos en todo tipo de remodelación de casas y edificios de trabajo, especialistas en pintura interior y exterior. Avilés Remodeling, pueden llamar. Esta es buena, pero la vuelve a perder el equipo ahí en la oportunidad del contragolpe. Ahora el equipo de Tulsa se viene. ¿Quién? Stauffer manda para Calgeira, pero se cruza Suber. Este despeja de primera. Y la verdad que me decías, Negrito, porque ya se perdió la oportunidad. Número de Avilés Remodeling: 412-927-6804. 412-927-6804 de Avilés Remodeling. Y ahora se fueron arriba en la posición de balón FC Tulsa. Sí, la verdad que es un partido muy cambiante. Hemos visto oportunidades de ambos lados. Están entrando todos. No quieren regalar nada, todos quieren, pues, por su causa ir a cuidado. Ahí lo fue a buscar. Mira, nada más se va a encarar Suber con Dalou. Después de esa jugada, parecía que era una tarjeta para este jugador de Tulsa, que le dejó un recuerdito sin balón a Biasi. El árbitro solo marcó la falta y, pues, no da nada. Ahí está nuevamente ir a platicando entre ellos dos, Biasi y el árbitro. Pero qué mala leche esa jugada, ¿eh? Definitivamente, minuto 42 en la primera parte, 0 para Pittsburgh Riverhounds, 0 para FC Tulsa en la final de la USL Championship, transmitido por ustedes por Radio Las Palmas, directamente desde Tulsa, Oklahoma. Aquí cerquita, a la vuelta de la esquina andamos ahorita. Así es, cerquita, nomás 16 horas nos aventamos, más las escalas técnicas. Más una visita que hizo Iván Ortiz, sí, que una visita bonita que le hicieron. También. Un recuerdo ahí con papel amarillo. Pero bueno, viene el trazo largo, ahí está buscando a Danny Griffin, que pierde la pelota, el equipo se casa, se hace de ella, busca nuevamente el contragolpe, la transición, le queda el balón bastante bien a Beto, este abre con Biasi, este busca a William de primera, pero Pierre despeja, Perris nuevamente también abre para Junior, parece que la va a ganar, ¿quién? Robbie se da la media vuelta, busca la opción, no encuentra con quién, la rechaza el equipo de casa y tenemos saque de banda para los Riverhounds. Pocos minutos para el primer tiempo, parece que se va hasta ahorita. Yo digo que vamos a extra tiempo, Iván Ortiz. Yo espero que al minuto 89 meta gol el equipo de los Riverhounds para evitarnos 30 minutos de sufrimiento y llevarnos el triunfo de casa. Mira qué bonita la tocó Charles Al para Perrin. Manda el centro y rebotan, tiro de esquina. Esta era bonita la jugada en un gran pase filtrado de Charles Al, que te digo, tiene buen fútbol, pero le hace falta que sea más constante, le hace falta participar más en el juego, meterse más, así que vamos a ver en este que tiro se de tiene esquina. Que meter más William, porque ya hace cuánto no se menciona William, ya van media hora más o menos que no se menciona William, no ha hecho nada, no ha aparecido en ningún lado. Que en estos partidos, pues son de mucho sacrificio para el central, obviamente para el delantero central, que en este caso es William, así que lo vamos a ver trabajando más en sector defensivo. Ahí está Robbie Mears, manda el centro, quien remata, rebote, Griffin de chilena, le queda a William. ¿Qué está pasando? Lo estoy mencionando. La bandera no levantó, no era fuera de lugar, eso era un gol cantado aquí y en Oklahoma y en China y donde quiera. Eso hasta yo lo hubiera metido, mano. De chilena se la ponen, bello el pase, solito con el portero. Y adivina qué hizo William, la sacó fuera. No, hombre, lo mismo que te sigo diciendo, mano. Ahí hay que buscar para el la próxima temporada un mejor central, por favor. No, no, central, central tenemos. Delantero, perdón. Sí, central tenemos y es bárbaro, man. Qué jugada, la verdad, dejó ir. Esta era la oportunidad grandosa, pero ahí está nuevamente peleando. Le quedan la pelota, despeja la defensiva de Tulsa. Nuevamente Suber también de este lado despeja. Llega quién, Junior Biasi. Biasi despeja, la baja Weber, toca atrás, le mete en calma y ahí va la pelea. Charzal puede ganar, puede ganar, pero ¿qué es lo que hace? La mala hace la finta Batista, se queda con la pelota. Nuevamente la finta, se complica y toca atrás con el portero. Este de izquierda, vamos a ver qué trae. Pues despeja bastante bien, le mete en el cuerpo a Beto y gana la pelota el equipo de los Riverhounds. Ahí está Charzal, Danny Griffin se la lleva de pecho, va hacia el centro, le filtra, pero me lo vuelven a bajar y no marca nada el árbitro. No marca nada. ¿Qué pasó, señor? La marcó al revés. La marcó al revés. Eligio no está eligiendo bien. Eligio, ¿qué pasa, Eligio? 10 faltas a favor de los Pittsburgh Riverhounds, 5 a favor de FC Tulsa en este momento, minuto 45. Y todavía no hemos visto cuántos minutos van a agregar. Ya no, lo vi, no, no, han lo dicho, no han dicho todavía, no he visto nada ya. No, no, no sabía si era yo, que no he visto. Mira, justamente están por allá preparando el cartel, vamos a ver ahorita que nos digan. O, no creo que se agregue mucho, la verdad, no se ha perdido mucho tiempo. Ha sido muy bien jugado, muy activo este partido. Y la verdad que en estos primeros 45 minutos el equipo de casa ha soportado, ha habido oportunidades de ambos lados. Sabíamos cómo iba a ser el partido, pero cuidado porque Jalgeira se hace del balón, busca desbordar, ¿con quién? Ya se le fue la pelota, levanta la bandera, llega Beto, le deja un recuerdito y le dice que no, señor, aquí mando yo. Le dijo, payaso, ya salió el balón, ¿a dónde va jugando? Correcto, es que vio que quería llegar aquí a la lomita, mandarse un home run y ahí está Beto sacando, buscando a William, largo que peinan, pero no gana. Y nuevamente, ¿quién? Suber, que choca con Calgeira, abren con el Macari, cuidado, llega bien, bastante bien así. Ahí está Charles, da la media vuelta, le gana la pelota al equipo de casa. Ahí está Coli, mete al campo con Weber, este abre bastante bien con Dalón por el costado derecho, ¿qué es lo que hace? Hacia el centro, abre con el extremo, ahí está, encarando a Suber, no le da la opción, y eso es, retrasa atrás, manda un centro, cuidado, Eric, salir o quedarse, porque había bastante gente metida dentro del área, pero cuando el árbitro dice que se acaban los primeros 45 minutos, Eric Dick siendo figura importante en este partido, 0-0, muchas cosas que platicar, pero pues en términos generales era lo que esperábamos. El equipo de casa buscando las oportunidades a balón parado en contragolpes y el equipo visitante queriendo armar en esas transiciones. Así que vamos a ver, Negrito. Vamos a irnos con musiquita, ya regresamos con los comentarios de los primeros 45 minutos, 0-0, señoras y señores, acá directamente desde Oklahoma, Tulsa, Oklahoma, transmitiendo Radio Las Palmas 92.9 FM HD2, agradeciendo el patrocinio a Marbesa Remodeling, a Ave Tax, a DJ Kumba, a Vilex Remodeling, a Las Palmas Washington, Taller Jerry, Insomnia y El Sótano. A regresar, todo el análisis de la primera parte, 0-0 en esta final de la USL Championship. Saludos a la gente que nos está escuchando en el estadio de allá del Heimann Stadium. Dicen que ahí que nosotros vamos adelantado a las pantallas, que está escuchándonos, dice Ángelo Cabiguat, que él está escuchando la transmisión por la radio y que vamos adelantado a las pantallas. Sí, vamos adelantados un minuto también aquí en la transmisión que tenemos en el palco, está apenas por terminar el partido, vamos un minuto adelantado, así que pues usted debe de sintonizar Radio Las Palmas, porque Radio Las Palmas le trae el partido totalmente en vivo. Vamos a una pequeña corte comercial y regresamos con más acá de Radio Las Palmas, directamente desde Tulsa, Oklahoma. Estamos en la final. Los Pittsburgh Riverhounds llegan a la final de la USL Championship y nos vamos para Tuzla. Sí, Radio Las Palmas transmitirá el partido en vivo y en directo. Escúchalo a través de la señal de Radio Las Palmas 92.9 FM HD2 o en nuestra aplicación este sábado 22 de noviembre desde las 12 del mediodía, directamente desde Tuzla, Oklahoma. Los Pittsburgh Riverhounds en la gran gran final visitan a FC Tuzla. Patrocinan Marbesta Remodeling, Make Investment with Marbesta, AV Tax, Supermercados Las Palmas, Taller Jerry, Supermercado Las Palmas, Washington, Insomnia y El Sótano, dos pisos de pura diversión, DJ Kumba, DJ Latino Bilingüe, Avilés Remodeling, empresa de remodelación y pintura interiores y exteriores en la ciudad de Pittsburgh. Vamos, Hounds. Marbesta Remodeling. Buscando remodelar tu hogar, nosotros tenemos la solución. Roofing, siding, y te hacemos las ventanas con el estándar profesional que tú y tu casa se merecen. Llámanos ya para obtener tu presupuesto al 724-420-7471. Marbesta Remodeling. Make an investment with Marbesta. Marbesta. AV Tax Inc. te ayuda con tu declaración de impuesto personal y de tu negocio. Registro de empresas con seguro social o ITIN. Servicio de contabilidad para tu empresa. Solicitud de ITIN. Registro de placas para vehículos en Pensilvania con ITIN. Seguro comercial y residencial para tu negocio, tu casa y vehículos. Permiso de trabajo. Para mayor información, comunícate al 412-996-8291 o visítanos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. 660 Washington Road, Suite 303, Pittsburgh, PA 15228. En AV Tax Inc. somos servicio de declaración de impuestos, contabilidad, seguros y más. Restaurante Insomnia, con los sabores únicos de México, con los especiales de lunes a domingo desde las 11 de la mañana a 9 de la noche. Deliciosos tacos, huaraches, quesadillas, burritos, gorditas, alitas de pollo, a tan solo un dólar. Prueba la deliciosa piña loca, tostadas de pulpo con camarones, fajitas de camarones, res y pollo, un amplio menú y cócteles. Restaurante Insomnia, abierto todos los días desde las 11 de la mañana. Visítanos, 810 Brookline Boulevard, Pittsburgh. Restaurante Insomnia. Supermercado Las Palmas. En Supermercado Las Palmas, en sus cuatro sucursales. Brookline, Oakland, Washington, PA y Broadway Avenue. Puedes encontrar todo lo que necesitas en carnes, frutas y hortalizas orgánicas, productos de tu país, abarrotes y muchas cosas más. Nuestro equipo está aquí para brindarte el mejor servicio y ayudarte a encontrar lo que estés buscando. Ven a nuestro Supermercado Las Palmas y disfruta de nuestros tacos tradicionales mexicanos y acompáñanos con el pico de gallo y las salsas picantes de tu preferencia. Supermercados Las Palmas, donde las tradiciones se encuentran. Taller Jerry viene recargado. Ahora con mecánicos especialistas en autos diésel, ojalatería, soldadura. Te damos el diagnóstico rápido de tu vehículo y los servicios que siempre te hemos brindado. Mecánica en general, electricista automotriz, transmisiones y más. No te atrasamos los trabajos. Aprovecha la promoción de cambio de aceite y filtro en vehículos de 4 y 6 cilindros a solo $70 y de 8 cilindros a $80. Taller Jerry también cuenta con grúa las 24 horas del día. Mejoramos para ti. Llámanos al 412-626-4596. Repito, 412-626-4596. Este es nuestro único número. O visítanos en 8 Short Street en Carnegie. Taller Jerry, mejoramos para ti. Te vi tirar más fotos de cuando te tuve. Más música. Si te quieres divertir. El mejor entretenimiento latino. En la ciudad de Pittsburgh. Radio Las Palmas. 92.9 FM. HD2. Después de la playa, si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo no. Pero en mi cama, está bien.

Le hace falta. Es que yo ando comparando todos los detalles de este estadio junto con el Heimann Stadium. Bueno, no sé por qué. La animación hace falta mucho también. Allá los animadores de Heimann Stadium son muy buenos. Son sí, muy, la verdad muy, es muy que buenos. Aquí andan muy callados. La verdad que no le sacan todo el jugo a esta afición. Que la verdad, creo yo, merece un poquito de más, ¿eh? Merece un poquito más. Y por, no tienen mascota tampoco. No, yo no he visto ninguna mascota. No he visto ninguna mascota. Creo que les hace falta un poquito de más. Le hace falta un emo. También. La verdad, cómo se vería un ave justamente con esa pues insignia en el uniforme de Tuzla. Tulsa. ¿Cómo se vería esa pues paloma, no? Imagínate. A vos que te gustan. Sí. A mí sí, a ti no. No, a mí no. Muchas gracias, esa te la dejo. No decía lo mismo anoche. Bueno, señoras y señores, ya 2 minutos para que inicie. Ya están saliendo al campo los jugadores. FC Tulsa saliendo en este momento. Por parte 0-0 sigue el partido. 0 para el equipo Los Riverhounds, 0 para FC Tulsa, un 50% de posesión de valor para FC Tulsa, un 50% de posesión de valor para los Pittsburgh Riverhounds. Tiros a gol. Muy parejo, tiros a gol. 1 de Pittsburgh Riverhounds, 2 de FC Tulsa. Tiros a la portería, 6 por parte de FC Tulsa, 4 por parte de los Pittsburgh Riverhounds. Además de eso, también tenemos por acá faltas. 6 a favor de FC Tulsa, 10 a favor de Pittsburgh Riverhounds, tiros de esquina 3 a favor de los Pittsburgh Riverhounds, 2 a favor de FC Tulsa, y salvadas, ahí ha estado 2 veces salvadas de gol por parte del señor Eric Dick, que hay que hacer una estatua a este man de Eric Dick allá es que en el estadio Heimann Stadium. Se lo merece, y déjame decirte que también el que merece aquí es el equipo de los Riverhounds. Estamos hablando de los hombres en defensiva, porque tanto Zuber como Biasi como Betty Drash han estado atentos y han evitado esas pues disparos, esas incorporaciones del equipo del Tulsa, que parece que no va a tener cambios en este segundo tiempo. Ya por lo menos vamos a cambiar de cancha y vamos a estar en un lugar donde no va a haber tanto hate por parte de la barra que está encendida. Va a poder respirar un poquito más el señor Eric Dick. Así que bueno, ya se viene, señoras y señores. 40 y restando segundos para que inicie la segunda parte de esta final de la USL Championship, quien es traída por ustedes cortesía de Avilés Remodeling, Las Palmas, Washington, Supermercado Las Palmas en cada una de sus sucursales, en las 4 sucursales, Taller Jerry para reparar tu vehículo, mantenimiento y mucho más. Insomnia y El Sótano, que dice que nos tienen a todo volumen allá, están viendo el partido en las pantallas y están escuchando Radio Las Palmas. Insomnia y El Sótano, Marbesta Remodeling, ya saben, Marbesta Remodeling, Avetax, DJ Kumba, saludo para el gran DJ Kumba. Dice DJ Kumba que 2-0, ojalá que sí. ¿Cuál es su pronóstico? Mándenos al WhatsApp 412-919-9998. Saludo para Mateo Matos, ¿cuál es su pronóstico? Usted no nos dijo nada, no nos dijo nada, cuál es el pronóstico. No nos ha dicho, y ojalá que nos diga, porque pues ya está todo listo para que arranque este segundo tiempo aquí en el Oneokville. El árbitro dice que arranquen las acciones. Y vienen con un trazo largo, luego, buscando, allá está Sousa, que pues nada más le mete el cuerpo el jugador Charles y dejan salir el balón. Saque de banda para el equipo de los Riverhounds. No, ni un movimiento en ambas escuadras. No hay nada nuevo. Los mismos 22 hombres. 22 hombres en los cuales los Pittsburgh Riverhounds han tenido muchas oportunidades. Williams, que... mano, se la perdió solito con el portero, solo para... hasta yo lo hubiera hecho yo. Sí, la verdad que dejó ir una clara, dejó ir una oportunidad clarísima. Y también, déjame decirte que la oportunidad que le sacó el guardameta, el remate abajo cruzado, la sacó bastante bien. Cuando vemos ahí está Zuber, que despeja. ¿Y quién es? Robbie Mears, complementa, peina para William, este baja el balón y... abre bastante bien para Junior, este de primera para Robbie voltea, espejea, la baja, abre para Junior, lo bajan y ahí va Junior por el costado izquierdo, filtra bastante bien para Sample, pero se cruza ahí Giancarlo, despeja para Calgeira, que la baja bastante bien. Ahí está nuevamente Dalot tocando para Calgeira, este de taquito papá, uy, cuidado, casi Biasi le deja registrada la suela del zapato, después Dalot se deja caer y le marcan la falta. No, es que casi le arranca el pie, hermano. Casi le arranca el pie, Biasi. Dice el señor Mateo Mato que gana los Pittsburgh Riverhounds en penaltis. Todos quieren ir hasta los penales. Ya les gustó, ¿no? Tres semanas de penales, ¿no? Por favor, ya. Serían cuartos de final. No, octavos de final, cuartos de final. Cuartos de final de conferencia, semifinal de conferencia. Cierto, y la final se ganó en... Cuartos de final, semifinal de penales. Y en la final porque se ganó con 1-0. Así es, ahí está el Macar que pelea con Beto. Beto despeja un costado. Llegó Pernis a hacer la cobertura, pero ya el balón estaba afuera. Ahí está el número 3, Sousa. Este lateral izquierdo que se incorpora bastante bien al ataque para hacer el saque de banda, nuevamente buscando el balón dentro del área, nuevamente buscando la oportunidad, prácticamente un tiro de esquina, mi estimado Negrito. Tiro de esquina que viene cortesía de ustedes por parte de Marbesa Remodel, y ya saben que pueden contratar todas las reparaciones de su hogar con Marbesa Remodel. Y ahí está Zuber que despeja y después llega Charles, mete el cuerpo, tocan atrás con quién, se va a hacer del balón el equipo de casa, busca el taquito para Sousa, llega nada más y despeja Danny Griffin, pero corto. Ahí está, justamente Batista va a mandar el centro, ¿quién? Nadie. Calgeira baja la pelota, le bajó a William que estaba en zona defensiva, va cruzando el medio campo, duelo de nueves. William pierde la pelota, parecía falta, pero afortunadamente llega Griffin y corta esa jugada. Ahora van para Charles en el otro lado, este se da la vuelta bastante bien, toca para William, ¿qué es lo que hace? Abre bastante bien con Junior Eto'o por el sector izquierdo, este toca con Sample, más en corto, nuevamente le regresa Eto'o, busca la opción, ahí está Robbie May nuevamente para Junior, pero le cruza bastante bien la pelota Batista y a Carlos, y Sample recupera la pelota, le queda, ¿dónde está Charles Al? Pégale papá, no queda, la finta nada más, va a abrir por el lado derecho con Perrins, este puede desbordar, puede mandar el centro, ya le ganó la posición, desborda, manda el centro y Batista despeja, complementa nuevamente Sousa y se queda el balón. Beto manda un centro horrible, espantoso, muy corto, se hace de la pelota nuevamente en zona baja el equipo de casa, el equipo de los Riverhounds. Ahí está Zuber, filtra para Perrins, que se la ganan y mira, se avivó Danny Griffin, se quedó con la pelota, ¿qué es lo que va a hacer? Le meten el cuerpo para tocar atrás, ahí está con Perrins, este puede tocar más atrás con Beto, este puede mandar el centro al segundo poste, solo, pero corto el centro, le queda el balón, el despeje a Bias y este va más atrás con Zuber en el medio campo y pues inició bastante bien el equipo de los Riverhounds. Ya miramos que llevan los Pittsburgh Riverhounds un par de minutos atacando, que se viene. Ahí está nuevamente Charles Halls por el costado derecho, manda un centro peligroso, pero grito de Derek, se queda con la pelota al guardameta y se pierde esta oportunidad. ¿Por qué? Esa es mi gran pregunta. Yo veo que William hace todo bien, pero a la hora de tener el balón no da el extra. Como que busca siempre o hacer el show o el teatro, o no define bien en Williams. La verdad es que sí, ahí está el balón. Fíjate, Calgeira contra Zuber peleando, pero pues el equipo de casa bastante bien. Nuevamente centro para quién, no llega Eric Dick, se queda con esa pelota y el equipo de los Riverhounds dando buenas sensaciones en este inicio del segundo tiempo. El equipo local, el equipo de Tulsa, pues también anda peligroso buscando sus oportunidades, pero pues no encuentra por dónde. Atacando más los Pittsburgh Riverhounds en este momento con un despeje de Eric Dick, presentado por ustedes por Avetax. Avetax, ya saben que puede. Uy, cuidado, nuevamente falta de Dalou. Una, dos, tres, se las cuenta. Biasi, el árbitro, dice no hay nada más que la falta. Les habla a los dos, mira, me los va a regañar a los dos porque sí, estos traen pleito casado desde que iniciara el partido. No trajo tarjeta el día de hoy el árbitro, ¿cómo que se llama? Eligio no trajo tarjeta el día de hoy, no ha regalado ninguna tarjeta para ninguno de los dos bandos, el FC Tulsa contra Pittsburgh Riverhounds. Avetax, recuerden, apoyando a los latinos, ayudando a crear, registrar tu empresa, servicios de contaduría, declaración de impuestos, seguros y mucho más. Pueden llamar a Avetax 412-996-8291. Ahí está nuevamente entonces el partido, le queda Weber, Weber quiere hacer sombrecito, la baja Junior, Sampo la quiere filtrar, pero corta nuevamente, falta del equipo de casa y pues balón parado para el equipo de Tulsa. Ya con esa falta van 6 a favor de FC Tulsa. Imagínate, 6 faltaban cometiendo los Pittsburgh Riverhounds. A 11 que ha hecho FC Tulsa. parejo en todos los sentidos entonces este partido. Ahí está el despeje buscando a Calgueira, pelea con Zuber, Zuber baja y ese balón le quedaba a Sample, pero lo recupera el equipo de casa. Ahí está Condalou que toca un costado, pero Biasi nuevamente marca bastante bien y pues manda el balón a un costado del equipo de Tulsa y Biasi va a hacer un saque en corto. Recuerda que si te andan buscando contratar un DJ con sonido, luz y todo lo demás, pueden llamar a DJ Kumba. DJ Kumba, las fiestas son mejores cuando la música es la adecuada. DJ Kumba, pueden llamarlo al 724-822-6518 de DJ Kumba. Mira, mira, ya en el estadio está apareciendo Tienda Las Palmas. Mira nada más. Supermercado bonito, Las Palmas. Qué bonito. Está apareciendo ahorita mismo en las pantallas. En las pantallas LEDs. ¿Será que nos ponen también? Uy, cuidado, porque roba la pelota el equipo de Tulsa ahí. Bastante bien, Perry. Llega ahí, rebota, se queda el balón. Perdón, mi estimado Negrito, pero se venía esa peligrosa jugada. ¿Será que nos ponen también a Radio Las Palmas? Sí, ya, yo te dije hace ratito que escuché que nos mencionaron bastante en el estadio. Así que buen trabajo por parte de nuestro encargado de prensa, Matt. Eso, muchas gracias, Matt. Muchas gracias a la gente de los Pittsburgh Riverhounds. Uy, cuidado, mira nada más con el cuerpo, lo saca. Llega Junior, se queda con la pelota. ¿Qué es lo que hace? Busca por la banda. Se la rebotan justamente a Dalou y no deja salir el balón Ian Carlo, pero sí, salió el balón y se acomoda en defensiva. Cuando escuchamos a la Steel Army, que ya está encendidísima, cantando, la Steel Army que anda con todo el día de hoy, pocos pero con mucho corazón. Ahí está, saque de banda, corto, Robbie con Gunny Griffin, este con Biasi, Biasi con Zuber, Zuber con Beto, Beto con quien, recorta hacia el centro, mira, este puede ser ese importante, filtra, pero corta, cuidado porque se nos puede venir la gorda, deja el balón, la faltita y pues se para en el balón para impedir que jueguen rápido. Ya está ahí Robbie Mers, se venía esa jugada y aparecía, prometía para más, pero se quedó corta. Y ahí está el balón para Sousa por el costado izquierdo, este toca con Batista en el centro del campo, busca la opción nuevamente, pisa el balón, toca el centro con Pierre, Pierre puede abrir, ¿qué es lo que hace? Ahí está con Ian Carlo, Ian Carlo por el costado derecho con Dalou, Dalou no, toca con Stauffer, Stauffer ya buscan al centro allá con Calgueira, Calgueira con Dalou, no, se da la media vuelta, me lo bajan y balón filtrado, bonito, se puede venir la gorda para el equipo de los Rivas, pero afortunadamente tocaron mal, tocaron hacia atrás, ahí están buscando la oportunidad nuevamente, Coli, Coli abre con Stauffer, Stauffer manda el centro, pero corto, despeja Biasi y saque de banda para el equipo de Tulsa, mi estimado Negrito. Saque de banda, recuerden que ustedes pueden ir a visitar Las Palmas, Washington, porque tiene todos los productores, los productos latinos que busca estar ubicado en el 675 West Chestnut Street, Washington, PA, donde las tradiciones se encuentran, Supermercado Las Palmas, Washington. Ahí está nuevamente, fíjate, el equipo de casa haciéndose con esa presión incesante, esa presión, esa marca, y ahí está el balón buscado con Calgueira, pero buena marca de Zuber, toca atrás con Weber, Weber abre buscando la espalda, cuidado porque Perry se perdía, se desubicaba, Charles Sals puede armar el contragolpe, ya ganó la pelota en dos ocasiones, toca con Sample, este puede abrir para William, buscan para William que va a luchar mano a mano con Batista, no encuentra opción, no encuentra nadie, y ¿qué es lo que hace? Les pide que vengan, ahí está, se acerca Charles, deja pasar el balón, toca atrás con Beto, Beto al centro con Zuber, Zuber le va a dar más vuelta con Biasi, Biasi puede abrir con Junior o con Robbie en el centro del campo, este con Griffin, Griffin tiene para avanzar más, la piensa, toca atrás, le mete calma, le mete paciencia, le meten pues un poco de sapiencia en esa pelota, ahí está, era nada más, qué bonito la dejaba pasar, pierden la pelota en esa presión bastante bien de Tulsa y el balón Weber toca para Batista, Batista ¿qué es lo que hace? Tocan al centro con Calgueira, Calgueira que se bota bastante bastante bien, pero que lo han sabido seguir en este los Pittsburgh Riverhounds le decían, take it easy, tócalo con calma, tranquilo en el medio campo y ahí si entienden a perder el balón cuando son presionados por parte en el medio campo del FC Tulsa. Así es, señores, ya 55 minutos de esta segunda parte, 0-0 en esta gran final de la USL, traída a ustedes por Radio Las Palmas, y nuevamente tocando abajo el portero Derie con Stauffer, Stauffer toca el centro con Weber, Weber nuevamente con Stauffer por el costado derecho, ahí está mandando un trazo largo, pero Eric Dick le da un grito a Zuber, se queda con la pelota y salen jugando desde la parte baja. 54 grados Fahrenheit hacen acá en Tulsa, Oklahoma. pero no sé si soy yo, pero no siento el frío. No se siente frío, la verdad es que estamos bastante aclimatados. ¿O será que ando yo caliente? Ay, negrito, por favor, no empieces. Mira el balón que gana Charles Dahl en este rebote. Abre bastante bien para Junior. Se hace el autopase, pero le queda larga, le cruzan el cuerpo y justamente Ian Carlo deja salir esa pelota. Saque de portería para el equipo de Tulsa. Saque de portería presentado por Avetax, apoyando a los latinos, ayudando a crear y registrar tu empresa, servicio de contaduría, declaración de impuestos, seguros y mucho más. Pueden llamar a Avetax al 412-996-8291, 412-996-8291. Ahorita que se viene la temporada de declaración de taxes de impuestos, ya saben, llamen a Avetax. Ahí está, señores, ahí está el guardameta Derek. Va a despejar este guardameta hoy con el uniforme rosita. Vías y mide, me lo vuelve a bajar, Daló. Y ya tendría que ser la primera tarjeta. Ahí está. Apúntele la fecha, ahí, señores. Sábado 22 de noviembre para Daló, número 21, tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla, por fin sacó tarjeta. Tarjeta amarilla para el jugador de FC Tulsa. La verdad es que ya se la merecían estos dos. Como lo habíamos dicho, el árbitro me los regañó hace ratito, les dijo, ya llevan varias, por favor, ya. Y fíjate, no hemos platicado, mi estimado negrito, pero hay opciones interesantes en el banco, ya están calentando justamente en la parte de atrás de las bancas, donde tienen un poco de espacio, justamente los jugadores del equipo de casa que pues están con opciones interesantes, sí, ambos equipos, aunque el equipo del Tulsa están metidos más en ver el juego que en calentar. Pero bueno, ahí está el trazo largo buscando a Williams. Se hace del balón Straufer manda un pelotazo, pero Beto lo mide bastante bien. Toca con quién, con Sousa, que la gana nuevamente. Beto por alto, llega Danny Griffin, complementa, el balón va a quedar a Sousa por el costado izquierdo, parece que va a llevarse al primero, le mete el cuerpo bastante bien, se hace el del segundo, cuidado, manda la diagonal, Perry Burns despeja y ahora viene el contragolpe. Ahí está, quién es Beto, qué es lo que hace, avanza, no encuentra con quién, toca con Robbie Merz, este puede abrir un poco más con Junior, cámbiala por favor, ya se iba Junior, me lo retrasaron bastante, le quitaron toda la sorpresa a la jugada y nos ponen calma en estos ya 58 minutos. Nos preguntan en el WhatsApp 411-1999-98, ¿quién va ganando en este momento? 0-0. Cuidado porque se viene el Maccabi, que hace el mano a mano, Perry llega al complemento, marca de 2-1, cuidado y parecía cerca ese tiro centro, pero llega Danny Griffin, se barre, manda un tiro de esquina y 0-0 todavía, poniendo en aprietos a los Pittsburgh Riverhound. Tiro de esquina que viene presentado por ustedes por parte de Marbesta Remodeling. Ya saben que Marbesta Remodeling, el roofing, siding, gutter, window y mucho más. Ustedes pueden llamar a Marbesta Remodeling 724-420-7471. 0-0, tiro de esquina a favor de FC Tulsa. Así es, señores, ya ahí viene justamente Weber con su número 8, levanta la primera mano, levanta la mano izquierda, parece que es una jugada ensayada, va a mandar el centro y cerrado, pero Eric Dick se queda con esa pelota, sabemos que por alto es un hombre segurísimo este guardameta. Póngale una estatua, por favor, a Eric Dick allá en el Heiman Stadium. Se la merece. Una, por lo menos una pintura. Y si no, por lo menos ahora que se viene la remodelación del estadio, una tribuna con su nombre. Con su nombre, por favor. Sin duda. Estamos acá hoy gracias a Eric Dick. Sin duda. La verdad que lo ha hecho bastante bien. Ahí está, el despeje largo para Robbie. Robbie se la bajaba a William, pero este buscaba que la peinara. No se entendieron. Ahí está Beto complementando. Llega Sampo a pelear. Llega quién, la roba. No, se queda Giancarlo. Giancarlo con Dalou. Dalou toca con Calgeira. Calgeira con Weber. Weber con quién. Uy, se barría. Queda la pelota, la deriva. Abren para Sousa. Prácticamente solo del lado izquierdo. Manda el centro. Perrin se cruza. Manda un costado, pero no el balón con el bote extraño hacia la cancha. Se cae. En los dos, falta para el equipo de Tulsa. Hoy estamos rompiendo récord de audiencia. Muchas gracias a toda la gente que está conectada con Radio Las Palmas 92.9 FM HD2 en la gran final de la USL Championship, traído a ustedes cortesía de Marbesa Remodeling, Avetax, DJ Kumba, Avilés Remodeling, Las Palmas Washington, Supermercado Las Palmas en sus 4 sucursales, Taller Jerry, Insomnia y El Sótano. Que hoy, si ganan los Pittsburgh Riverhound, vamos a celebrar a Insomnia, o si pierden, ya hicimos historia en esta final de la USL Championship, y también vamos a celebrar celebrar a Insomnia con el Sábado Latino. Así es, Negrito, pero se viene un tiro libre. Ahí está Coli con el número 26. Va a mandar este centro. Vamos a ver qué es lo que piensa, qué es lo que ejecuta. Manda un centro corto y se cruza bien Danny Griffin. Sousa le queda la pelota. Abre nuevamente con Colin. Va a mandar una segunda oportunidad al centro. Segundo poste, pero Eric Dick nuevamente se levanta por lo alto. Le dice a Batista, aquí no vas a rematar. Se queda con esa pelota y demanda salir. La verdad es que por juego aéreo no le van a hacer daño a este guardameta, ¿eh? Pero con lo que es sereno que se mire a Eric Dick. La manera en que sale. Relajado, todo, seguro. Sin duda. Sobre todo la seguridad que le da a sus defensas tenerlo. Mira, cuidado, Charles Sal. Película ya. Comienza la película. Le dejó un recargoncito y el jugador se cayó. Se cayó como figurita en árbol de Navidad, mi estimado negro. Ahí lo vimos, pues ahorita la discutidera están alegando a ver qué pasa. Ya cantaron la falta. Sí, sí, sí. Hasta el guardameta fue a reclamarle. Pero andan buscando tarjeta. Andan buscando. Eso sí. Este es tarjeta. Nada más actuado que el teatro barato allá, justamente en Nueva York. El circo de barrio. Sí, sin duda, sin duda. Le buscó, pero bueno. Bueno, ahí está Ian Carlos, hasta el nombre tiene medio rarito, ¿no? Minuto 61, señoras y señores, 0-0, FC Tulsa, Pittsburgh Riverhound 0-0 en la gran final de la USL Championship. Agradeciéndole a la gente de FC Tulsa por todas las comodidades que nos brindaron y por supuesto a la gente de Pittsburgh Riverhounds, muchas gracias. Y a la gente de USL Championship, también muchas gracias por la acreditación y todos los permisos que nos ayudaron a tramitar acá en la ciudad de Tulsa, Oklahoma. Ahí está el balón, queda un costado, saque de banda para Stauffer, que va a mandar nuevamente un centro. ¿Qué es lo que hace? Nadie se mueve. Va a jugar atrás con Ian Carlos, justamente el que se dejó caer hace unos momentos. Le tapa la oportunidad, manda un centro, pero un regalito para Eric, estos balones por alto. Increíble, increíble que no hayan sabido leer, pero mejor para nosotros, mejor para todos en la ciudad de Pittsburgh, que le sigan regalando los balones a Eric, y es momento de aprovechar uno al ataque, señores. Así que no lo sé, pero siento que algo se viene, algo está cerca de caer. Y ahí está Perry Burns ganando la pelota, puede filtrar, lo bajan, el árbitro dice falta y hay balón parado para el equipo de los Riverhounds, señores. Balón parado, vamos a ver qué sucede, porque puede ser importante esta, señores. Puede ser importante. Ataque de los Pittsburgh Riverhounds, balón parado, que mandándole saludos especiales para Javiercito Quintero. Saludos, hermano, gracias por la sintonía, que está mandando su WhatsApp a través del 412-919-9998. Aquí le está mandando lectura. Ustedes pueden mandar su saludo también. ¿A dónde están escuchando la transmisión? Desde acá, desde Tulsa, Oklahoma, de Radio Las Palmas. Vamos a ver entonces, balón parado para el equipo de los Riverhounds. Ahí está Robbie Mertz, el puentecito. Levanta la mano, va a dar un centro perfecto. Está Zuber, está Biasi, está Beto. Manda el centro a segundo. Sample solo. Remata descompuesto, la manda por un costado. Se queja por ahí de un empellón. No había nada. La verdad es que fue un remate defectuoso, pero cerca al equipo de los Riverhounds. Tenemos la repetición. Quiero ver esa repetición. Voltea a la izquierda, tienes una pantalla de 85 sí. pulgadas. No, HD. Papá, una de estas es la que necesitamos. Ultra HD, Ultra 4K. HD. Una de esas es la que necesitamos allá en el Heimann Stadium. Hay que en la cabina de transmisión de Radio Las Palmas. Para el próximo año, para la próxima temporada. ¿Estás quejando de aquella pantalla de 15 pulgadas que te ponen? No, para nada, no. Si se le mira hasta las gotas de sudor en esa pantalla. Claro. No creas que es la de los narradores que están ahí, ¿eh? Cuidado, los dos se hacen de la pelota fuerte y ya está. Está Charles peleando con Stauffer. Gana Biasi nuevamente. Balones por alto. Nadie la baja. Ahí está nuevamente buscando quién sube por alto. Griffin. Le queda Weber. Este sí la va a poner al piso. La pisa. La baja. La toca con quién. No encuentra. Más atrás con Batista en el cercado izquierdo. Este filtra para el Macadi. Que este cruza bastante bien en Beto. Y ahí se viene el contragolpe. Avanzan cuatro. ¿Quién? Ahí está para Robbie. Filtra. Era al otro lado. Beto, por favor. ¿Qué estás haciendo? Le regala el balón a Pierre. Y este sale jugando con Sousa. Sousa por el costado izquierdo busca. Aquí está el Macadi. El Macadi que atrás con Sousa. Este para Calgueira, pero se hace de la pelota. Ahí está Sample en la marca. No lo hace bien. Le queda el balón a Dalou al centro, pero toca atrás con Ian Carlo. Ian Carlo encuentra a quién. A Weber. Weber abre con Sousa nuevamente en el costado izquierdo. Puede mandar el centro. Puede desbordar. Pero no encuentra opción porque Perry le tapa el camino. Toca atrás con Batista. Batista recibe la marca de William. Perry llega y saque de banda para el equipo de los Riverhounds. Saque de banda y recordarles que DJ Kumba tiene lo mejor para tu fiesta. Si andas buscando un DJ en la ciudad de Pittsburgh o sus cercanías, en español e inglés, un DJ bilingüe, bueno, ahí está DJ Kumba. Lo mejor de la fiesta, todo lo que necesitas para tu fiesta lo tiene DJ Kumba. Sonido, luces, servicios DJ y mucho más. 724-822-6518 de DJ Kumba. 724-822-6518. DJ Kumba, te extrañamos. DJ Kumba, la foto, la cobra, la sí, foto. ¿Verdad? Sí, es que DJ Kumba es una buena herramienta en las transmisiones. Siempre, siempre está ahí al pendiente. Pero bueno, ahí está Sample, por alto, despeja, le queda la lona en la calle, este toca con Sousa. Sousa puede hacer el cambio de juego, ya la leyó y todo, prácticamente. Pero le grita ahí Eric Dick, se hace de la pelota de un mal cambio de juego. Y la verdad es que transcurren los minutos ya 66 de este segundo tiempo, 0-0, muy cerrado en estos minutos. Cuando vemos un trazo largo buscando a William, que brincó hacia abajo, ¿qué es lo que hizo? Mano, eso es lo que yo te digo, ¿por qué William no da el extra? Mira, mira nada más, ahí está. Junior abre con Charles, tiene el mano a mano por el costado izquierdo, va a mandar el centro cerrado y parecía que llegaba quien Griffin, pero no, hay despeje y tenemos un tiro de esquina para el equipo de los Riverhounds. Tiro de esquina presentado por Marmesa Remodeling. Recuerde que Marmesa Remodeling te ayuda a hacer tu roofing, tu siding, tu gutter y mucho más. Pueden llamar al 724-420-7471 de Marmesa Remodeling. Es lo que te digo, William, ¿por qué no da el extra? Ahorita lo va a dar, ahorita lo va a dar, ahorita te va a hacer callar, ahorita te va a hacer gritar, te va a hacer emocionar, negrito, porque se viene este tiro de esquina. Ahí está Robbie Mears, se acerca Charles Salz para una segunda jugada, nadie se acerca a la marca, así que tocan en corto, están aprovechando que no hay quien, le toca nuevamente para Robbie. ¿Qué es lo que hace? Encuentra a Charles, este toca atrás para Barry Inverse, que manda al centro a segundo poste. Beto le mete en el cuerpo y cubre la pelota, se va a ganar, pues nada, nada, nada, nada, se pierde una jugada preciosa y pues desperdician este tiro de esquina. Desperdicio totalmente. Saque de portería cortesía de Avetax, apoyando a los latinos, ayudando a crear y registrar empresas, servicios de contaduría, declaración de impuestos, seguros y mucho más. Ya saben, toda la comunidad latina tiene que llamar a Avetax para su declaración de taxes, que ya se acercan al 412-996-8291 de Avetax. 412-996-8291 de Avetax. Ahí está, despeje por parte de Derrick. Manda el pelotazo buscando a Calheira, pero gana Biasi. Biasi complementa a Sampo, le mete en el cuerpo, rebota en quién, en el Morari, Robbie Mears. Cuidado, Calheira se hace de la pelota, se cae solo y se hace de la pelota Danny Griffin, que abre a un costado con Beto. Ahí va nuevamente, filtra para quién, para William, no, la rebota el equipo de casa y se hacen de la pelota. Biasi abre con Junior, Junior la baja, le llegan rápido, mira nada más Sampo rápido con Charles, este tiene, pero, uy, me lo bajaron bastante fuerte. Tarjeta amarilla para Ian Carlos, número 98, que le dice que está loco. Pero qué entrada tan fuerte muy se agresivo. Llevó, ¿eh? Qué muy entrada, agresivo. Charles, que se sigue quejando. La verdad que llegó con todo orcio, ahora sí, negrito. Como, demasiado agresivo. Como te llegó el sueño anoche. Como cuando Mateo Matos se acaba de levantar temprano. Imagínese nada más. Anda de mal humor y siempre, agresivo. Siempre, siempre. Saludos a Nina. Por cierto, que es la que lo tiene que soportar. Eso. Señoras y señores, recuerden, Avilés Remodeling, remodela, pinta tu casa y mucho más. Todo tipo de remodelación, casas y edificios de trabajo, especialistas en pinturas interior y exterior. Pueden llamar a Avilés Remodeling, 412-927-6804. Avilés Remodeling. Ahí está el tiro libre a favor del equipo de los Riverhounds, señor. Por el costado izquierdo, Robbie Mears. Robbie Mears, el puentecito, levanta la mano, puño cerrado, manda el centro. ¿Quién remata? Suber, pero hay respuesta defensiva y despejan el balón a la humanidad de Junior, que simplemente la deja salir para que el equipo se ordene en la parte defensiva. ¿Cuándo se preparan dos cambios, mi estimado negrito? Estoy esperando que ahí está. ¿El 10 por el 12? El 10 por el 2. ¿Por el 2? Sí. Uf. Se va el brasileño. Se va el brasileño. Y se va también Dalou con el 21. E ingresa con el número 22, me parece, si no me equivoco. Que estamos hablando. Entró Owen Dam con el número 2. Y entró. No tengo por acá el número 22. A Stefan Lukic. Es otro de los titulares, ¿eh? Cambian los dos extremos, los dos hombres de ataque. Prácticamente, pues, utilizando una formación, pues, espejo, ¿eh? Dam va por izquierda y parece que es el jugador Stefan quien va por el lado derecho. Muy bien, señoras y señores, minuto 70 de esta segunda parte, 0-0 para el equipo FC Tulsa, 0 para los Pittsburgh Riverhounds, en donde todo está muy parejo, 50% de posición de valor para los Pittsburgh Riverhounds, 50% para el FC Tulsa. Radio Las Palmas transmitiendo acá desde Tulsa, Oklahoma. Tiros a gol, 1 para los Pittsburgh Riverhounds, 2 para la FC Tulsa. Bueno, se viene un ataque. Cuidado, porque roba la balón Dami y buscaba filtrar, pero entró muy revolucionado y manda el balón a un costado. La verdad que entró con todo, la verdad que venía con muchas ganas. Así que bueno, pues ahí están confirmados los dos cambios por parte del equipo de los Riverhounds. No vemos movimientos, aunque pues se acercan ahí a coquetearle al técnico Vincent, porque pues obviamente todos quieren entrar. Claro. En este momento, saque de portería presentado por Avetax, apoyando a los latinos, ayudando a crear y registrar empresas, servicios de contaduría, declaración de impuestos, seguros y más. Ya saben que pueden llamar a Avetax, 412-996-8291. Ahí está nuevamente. ¿Quién? Es Straufer. Straufer que toca con Ian Carlo. Este le llega a la marca de Charles, que le mete pecho, le mete cuerpo, pero ahí está el recién ingresado, que se hace de la pelota, no encuentra con quién va a llevar, va a desequilibrar, busca el mano a mano, esa zurda dedicada, demanda el centro de derecha, pero largo, despeja Perrin, recentra Sousa y por arriba, creo yo, que otro regalito para Eric Dick. Tranquilito Eric Dick, esa seguridad que refleja en su defensa Eric Dick, todo el mundo se siente tranquilo cuando ya Eric Dick va por el balón, así que ahí está el señor Eric Dick debajo del arco preparado para sacar. Ahí está el despeje largo buscando a William, que va a pelear esa pelota. Robbie va por el rebote. ¿Quién es? Le queda Charles Sal, que filtra para Robbie, un poco largo, sale el guardameta Derek, se hace de la pelota y tenemos un despeje por parte de este guardameta, que pues lo ha hecho bien en términos generales. 0-0, minuto 72, Iván Ortiz, Negrito, Pittsburgh Riverhounds. Estamos 0. Entrando en los últimos minutos, Negrito, y la verdad es que vemos un partido muy cerrado, se están empezando a poner las emociones más candentes, nadie quiere arriesgar nada, los dos están más preocupados por estar ordenados tácticamente que por buscar una oportunidad. Pero mira, esta puede ser un trazo largo, ¿para quién? Sousa, que llega, paro, parecía mano en esa recepción, el árbitro dice que no, que juegue, toca para Dam con Sousa más atrás con Batista. ¿Quién lo que hace? Fíjate que el equipo, ay, cuidado, centro, remate y llega por lado Lucky toca atrás, remate y la tapan bastante bien, dos hombres se barrieron, se hace de la pelota Eric Dick, y cuidado señores, porque el equipo de casa empieza a ser pues más peligroso al ataque. Está atacando mucho más FC Tulsa, así que mucho cuidado, la seguridad de Eric Dick tiene mucho que ver, pero la defensa, tenemos que estar más organizados los Pittsburgh Riverhounds. Te comentaba que los hombres encargados de defender por parte de Tulsa. Están más incorporados al ataque y es lo que... ¡Uy! Oh, ¡cuidado otra vez! ¡Otra vez llega Weber! ¡Tarjeta amarilla! No es Weber, es Weber, no es Ian Carlos. Okay. Weber, tarjeta amarilla porque me bajó a Junior Eto'o. No, y que le dio ya duro. Le dio duro. Prácticamente la repetición de la jugada de Ian Batista con Charles Sale, se le escapaba por izquierda, llega y le baja duro y al tobillo, no pasan los dos y tenemos balón quieto, balón detenido, falta para el equipo de los Riverhounds por la misma área donde fue la pasada tarjeta amarilla. Ya dos tarjetas amarillas para el equipo de FC Tulsa, 0 para ninguna... Tres, porque uno ya salió. Aunque ya salió Dalou, también ya no lo habían pintado. Sí, tres tarjetas amarillas para FC Tulsa y 0 para Pittsburgh Riverhounds. Así que vamos a ver si esta oportunidad puede ser esta jugada, balón parado, esta oportunidad preciosa. Ya están los hombres altos, allá Biasi, allá Zuber, allá Williams, Sample, Beto, Robbie Mers, va a mandar el centro, jugada prefabricada con Junior, que manda el centro, quien remata, rebasa, nadie, sale el guardameta y se hace de la pelota. ¿Por qué no fue Sample? ¿Por qué no fuiste William? Estaban más preocupados por decir al árbitro que... para estar levantando la mano y quedando viendo al árbitro, a ver si el árbitro le va a salvar el partido, que vaya a atacar, que vaya a buscar el balón. Se mira, pone a darle, no, hermano. Un despeje mal por parte del Derrick, que pelean allá, era nada más como con un jalón. Sousa se lo queda, manda el balón filtrado, cuidado, hay 2-1, pero Suber se aplica bastante bien, le queda el balón a Weber. Weber le mete el cuerpo a Robbie Mer, se gana la pelota, le gana la el balón a Weber. Weber le mete el cuerpo a Robbie Mer, se gana la pelota, le gana la posición. 7-24, 4-20, 7-4, 7-1, se encendió la afición. Se encendió la afición y ahí está nuevamente Coli, va a mandar el centro, perfila, centro y cuidado Eric Dick, suelta la pelota, remata, remata prácticamente solo bajo el arco Ian Carlo y afortunadamente manda el balón por arriba de la portería cuando ya no había nadie, negrito. Solito Eric Dick recibe el balón y la soltó. La verdad es que la presión ahí sí le hizo efecto. Mira, ese jaloncito entre estorbó, le estorbó Danny Griffin. Y bueno, Eric, que tan seguro es, pues tuvo que soltar la pelota. Le rematan ahí prácticamente en sus narices. Y afortunadamente no contó ese pues remate a portería. Pero ahí está el balón, el despeje. Se gana Junior de toda la pelota. Busca con quién. Charles Sall, que no está metido en el juego. ¿Dónde andas, Charles Sall? Desaparecido. Mira, Biasi, mira, Biasi, me lo bajaron. Falta. Nuevamente parecía que se venía contragolpe. Calheira se queda, se queja Lucky también y toda la afición se empieza a meter con el árbitro. No, esta pita está pitando excelente. Sí, la verdad es que sí era falta, sí era falta. Sí era una super falta. Y si no, qué bueno que la marcó. Eso. Ahí pero ahí mismo está, Suber jugando en corto o buscando largo. ¿Qué es lo que va a hacer? Toca, pues no, no encuentra con quién, no se mueve nadie. Ahí está en cortito con Biasi. Biasi más atrás nuevamente con Suber. Suber ahora sí busca largo para Roy Mers, pero despeja Strauffer. Strauffer para Griffin. Estos están jugando matatena o qué es lo que hacen. Cuidado, cuidado, pero se cruza bastante bien. Se cruza allá el jugador Beto Nueva. Uy, cuidado, que pueden robar. Otra falta. Sí, señor. Se torna violento el partido. Empieza la gritadera. La afición se empieza a meter con el árbitro. Pero es que no encuentra por dónde el equipo local, el equipo de Tulsa. Muy bien ordenado el equipo de los Riverhounds en zona defensiva. Y mira nada más ahí la segunda jugada. Esa de la falta llega tarde. Está pidiendo cambio. Charles. Anda arranqueando Charles. Charles Alza, viene el cambio y ya pidió el cambio, Eric Dick está pidiendo el cambio. Fíjate que va a ser un cambio defensivo porque al que veo quitarse ese panza entrenamiento es a Walty. Jackson Walty y vamos a subir a Danny Griffin a, como extremo, vas a ver. Ahí está el balón buscando a Robbie Mers, que por alto, bueno, le ganan. Llega Junior, mete el cuerpo, la dejan. ¿Quién? Biasi tiene la pelota, no encuentra con quién, toca atrás con Beto. Opciones hay, no encuentran dónde. Busca el balón filtrado para Junior, que va a pelear y la baja bastante bien Stauffer. Stauffer la rebota en Junior, sale, saque de puerta y parece que van a hacer dos movimientos, Fíjate quién va a entrar porque parece que va a ser. Parece que va a ser Jorge García y parece que va a tener minutos en este partido. Por fin me le están dando oportunidad a Jorge García. Yo creo a él mucho. El gol que nos sorprendió allá en Filadelfia, ¿te acordás? Sí. En el juego de la USA Open Cup. Esa misma. Qué golazo metió, Pues ojalá hoy nos sorprenda porque lo puede hacer bastante bien. Vemos cansado a Griffin. Puede ser que sea mano a mano ese cambio. Ahí está la falta. ¿Quién fue? Charles Sall sobre Sousa, que ya estaba pidiendo el cambio. La visión se molesta. Los jugadores se molestan por la falta. Y parece ser que se va a hacer el cambio, ¿no? El árbitro dice juegue, todavía no. Si van a ser los dos. No es Jorge. No es Jorge. Es Osamanú. Osamanú, parece que va a haber cambio. ¿Quién no vamos a ver quién sale? Mientras el equipo de casa roba, pero pierde. ¡Uy! No. ¿Qué están haciendo? No se ponen de acuerdo. El balón va a un costado. William va al centro. Se pierde la oportunidad. Esto es señas de que Biasi o Beto y Drash no están bien. Así que vamos a ver quién es el cambio. Ahí está el primer cambio, señores. Walty y es Biasi. Biasi por Osamanú. Y lo más seguro es que sea Walty por Sample. Sacaron a Sample. No lo puedo creer. Sample, que siempre ha sido un emblema ahí en medio campo. Dejaron a Charles Sall. Parece ser que entonces Charles Sall vendrá más adelante o va a soportar unos minutos más. Creemos que ahí está la opción Jorge García, está Bertin Jackson, está Chance Bond. Entonces opciones hay. Pero me extraña el cambio de Osamanú, Biasi estaba jugando bastante bien. Yo creo que no le gustó al técnico en esa jugada, que arriesgó de más y que casi pierde la pelota a excepción de esa falta. Pero bueno, ahí está ganando Williams. Dígame, Neto. Señoras y señores, estamos acá transmitiendo, agradeciéndoles a todos, cada uno de los patrocinadores: Marbese Remodeling, Avetax, DJ Kumba, Avilés Remodeling, Las Palmas Washington, Las Palmas Washington, sus 4 sucursales, Taller Gary, Insomnia y El Sótano. Muchas gracias por el patrocinio, transmitiendo Radio Las Palmas desde Tulsa, Oklahoma. 0-0 el partido, minuto 80, Iván Ortiz. Minuto 80, señores, estamos entrando a la recta final en sus 90 minutos. Ahí está el saque de banda, buscando a quién, a Danny Griffin, que roba la pelota, avanza la diagonal y despeja Lukic, porque se venía el remate de parte de Junior Eto'o. Pero ahí está Osamanu para el saque de banda. Está cerrando bien el equipo de los Riverhounds, señores. Siento que algo viene, siento que algo puede llegar, así que estén atentos. Beto despeja, ¿para quién? Para William, que pelea por lo alto, fuera de lugar, ya no cuenta, señores. La verdad es que Negritos está entrando en un partido pues muy nervioso, atacando a los Pittsburgh Riverhounds. Mira, cuando nos muestran señas de cansancio para Luke Biasi, para Sam, porque están bebiendo aguas como camellos allá en la banca, Bueno, clase, esa pantalla, una sí necesitamos allá, ¿no? Esa pantalla ahí que se mira hasta el... Pero hasta en la hígado, sala de la casa. Mira, nada más, ahí está el balón, Beto la baja para ver Robbie con Griffin, a donde sea. Ahí está Ian, que la vuelve a rechazar, llega Junior, llega Pierre, la toca, nos Amanu despeja, no. Nuevamente va Robbie por ese balón, pero Giancarlo pues despeja. Junior está solo, la baja, que la manda a un costado, no se hablan, estaba prácticamente solo, y ahí está Straufer, que se mueve rápido con Calgeira, de taquito, papá, el 2-1, pero bien, llega Osamanui, rechaza cuando se nos venía el contragolpe, perfecto, y ahí está Straufer, que quiere jugar rápido, le dice que más atrás, que no se avive, que le lleve las cosas con calma, cuidado, porque están, parece que apenas adaptándose a estos movimientos que hizo los Riverhounds. Cuando vemos ahí el pase para quién, llega Beto, se queda con la pelota, abre con Junior, pero falta, así es, falta sobre Stauffer, que se vuelve a quejar, vuelven a pedir la tarjeta, no es para tanto, dice el árbitro central Eligio, que ahora sí eligió bien, y jugada balón parado para el equipo de Tulsa. 17 faltas a favor de los Pittsburgh Riverhounds, 13 falta a favor de Tulsa FC Tulsa. Bueno, pues ahí está Coli para mandar este centro, este tiro libre a favor del equipo de casa, señores, desde aquí, desde Tulsa, Oklahoma. Parece que puede ser esta opción. Levanta la mano esta jugada, balón parado. Va a mandar el centro. La afición expectante, todos al filo de su butaca, porque puede ser importante. Ahí está el centro, corto, con potencia, pero por arriba, otro caramelo. Un caramelo envuelto para Eric Dick. Caramelito controlando el balón, Eric Dick, los Pittsburgh Riverhounds, donde van a hacer saque de portería presentado por Avetax, apoyando a los latinos, ayudando a crear y registrar empresas, servicio de contaduría, declaración de impuestos, seguros y más. Ya saben, llamen a Avetax 412-996-8291. Cuidado, señores, porque el rebote traicionaba al equipo de los Riverhounds. Ahí está Danny Griffin, toca para Charles Hall. Este parecía que se ayudaba con la mano el equipo de Tulsa, pero abren bien con Loki, este abre con esto. Stauffer, ¿con quién? Parece que puede avanzar, puede abrir, no, manda el centro para Calgeira, ese se va a media vuelta, toca atrás para Weber, que está prácticamente solo, hace la finta, se acomoda, dispara y sale Osamanu, rechaza, y ahora se viene el contragolpe, ahí está Danny Griffin, puede filtrar, pero gana bastante bien Batista, le leyó la idea, y ahora incorpora el ataque, no encuentra, nadie le sale a la marca, abre por el costado izquierdo con Sousa tiene para mandar el centro, ¿quién remata? Nadie, le queda el balón a Junior, que espera la opción para despejar, toca con Robbie Mertz baja la pelota, pero se resbaló al momento de meter el freno y pues sale el balón. Tenemos saque de banda para el equipo de Tulsa, que lo mueve rápidamente, y ahí está Weber buscando la opción, un trazo largo con Sousa, baja de pechito contra Perry Mertz, que pues roban la pelota ahí entre los dos, barre quién, Griffin abre con Perry con Charles no encuentra, pisa la pelota, encuentra la opción, no, toca más atrás, ¿qué es lo que hace? Filtró bastante bien para Walti. Walti tiene la opción, avanza, va a mandar un cambio de juego para Robin Mers al borde del área, se la larga la pelota, pero hace esfuerzo, barre con todo y Giancarlo lo festeja como si fuera un gol. La verdad es que dejó con, sí, lo dejó ir con los pies de frente y vamos a ver qué es lo que hace porque esta jugada puede ser peligrosa para el equipo de los Riverhounds. Un show definitivamente ese Giancarlo barriéndose, sacando mano, mira cómo le llama la atención a esto, que iba a sacar casi más allá atrás y le dice adelante. Allá le está diciendo váyase para allá. A la esquina, fue de viaje en la esquina, fue casi tiro de esquina. Se molesta el estómago. Te estoy viendo, le dice. Le está diciendo que ahí no, y cuidado porque mira nada más qué bonita la hizo Robin Mers. La pinta, la, ¿qué es lo que hace? Toca atrás con Beto. Este manda un Beto cerrado, pero despeja Pierre. Osamanu complementa de este lado. Junior brinca, no, se queda el balón Beto. Beto puede abrir, no, la piensa, toca atrás con Osamanu. Osamanu va a mandar un trazo largo buscado a Robin. Nadie pelea. Straufer rechaza. Ahí está. Era nada más Loki. ¡Qué actor! Pésimo actor, pero abren bien con Sousa. Este puede avanzar, tiene metros enfrente, pero toca atrás con calma con Batista. Batista con Pierre. Pierre puede buscar el trazo, no, toca en corto con Weber en el centro. Weber, este que ya demostró que tiene buen pie, toca con, es Lucky, Lucky el recién ingresado, el surtito que toca con Weber. Weber abre con Straufer. Straufer está solo por el costado derecho, pero toca el centro con Weber. Este nuevamente al centro con Pierre. Avanzan, toman las cosas con calma. Abre con Sousa por el costado izquierdo. Este retrasa con Batista. Batista tiene la opción, pero toca con Sousa. Sousa nuevamente en Bautista, en el costado izquierdo. Más calma, le dan la vuelta con Giancarlo, el que festeja las barridas. Este abre con Stauffer. Stauffer, el capitán, ¿con quién? Pues más atrás con Giancarlo. Giancarlo con el guardameta de Eric, hacen que salga el equipo. Un trazo largo buscando a Sousa, pero gana bastante bien Perrin, que toca para Charles. La bajó bien, pero tocó mal. Le queda el rebote. Busca con quién, pues se quedó el balón Walti, el recién ingresado, que pierde la pelota, pero el rebote le queda a Robbie Mers en el medio de campo. No encuentra la opción, no encuentra dónde. Filta nada más, toca atrás con Osamanu. Osamanu abre con el Superman. Superman al centro con Walti. Este con quién. Cuidado, que andaba perdiendo la pelota. Toca con Robbie. Robbie con Walti. Walti nuevamente con Robbie. Me lo bajan. Cuidado, le dieron un lleguecito por detrás. Falta, tocan rápido. Ahí está Danny Griffin que toca con Charles Hall. Charles Hall cobre con Perrin. Me lo vuelven a bajar. No marcan la falta. Llega Danny Griffin. Pelea. Balón por alto. Llega Osamanu. La despeja y rebota justamente en Calheira, saque de banda para el equipo candente de estos últimos minutos en el medio campo, posicionándose los Pittsburgh Riverhounds, controlando el balón ya cuando están a solamente 2 minutos y cuando se viene un cambio por parte de los Pittsburgh Riverhounds. Así es, sale con el número 12 Charles Sals, entra con el número 7 Chance Bond, uno de los recién llegados a este equipo con ese pues emblemático número, parece que puede ser importante, va a jugar por derecha, también es zurdo, así que vamos a ver, este es buen jugador, mira nada más, ya está empezando a meter ahí, pelea con el cuerpo, pero el balón de Tulsa se queda con ellos, mira nada más, están haciendo, golpetean los dos, el árbitro dice que nada, Walti quien Chance viene a filtrar para William, pero aparece el central, Batista despeja un costado, y se puede venir una oportunidad, mi estimado Negrito. Minuto 89, casi de finalizando, a ver cuántos van a agregar en esto que no queda. Nada más, Chance va a mandar el centro, pero lo mandó con la chueca prácticamente a la porra del equipo local de Tulsa. Estuvo cerca. Sí. La salida, sí. Cerca de llegarnos, pero acá el palco. Casi. Negrito, 89 minutos y el partido parece que va a llegar a sus 90 reglamentarios y parece que te vas a tener que preparar para 30 minutos lo más. Lo que yo les decía, nos vamos a tiempo extra. Pues ya casi. Todo puede pasar porque los Pittsburgh Riverhounds son expertos en el último minuto. Esas jugadas, sin duda esas jugadas al último. Cuidado Beto, la estaba haciendo grande, pero mira, manda un balón largo para William, era buena la intentona, pero mala no la ejecución llegaba. Y van a sacan el equipo, ahora vienen a defender más atrás, ahí está Giancarlo que le deja el balón para Stauffer para hacer el saque de banda. El capitán con su número 12 va a hacer jugada en corto, ¿qué es lo que hace? Espera movimientos, nadie se mueve, le dice a Giancarlo que salga, hay que buscar el ataque, no pueden buscar abajo, busca el balón largo, ahí está Griffin, que toca para Charles Bond, que con el pecho se lo iba, me lo bajan. Esta parecía de tarjeta por la oportunidad que cortan, pero el árbitro dice que no. Cuidado, señores. ¿Por qué no hubo tarjeta solito prácticamente cuando le hacen la falta al recién ingresado? Eso era para tarjeta, Iván Ortiz. Pudo ser. Yo también creo que debió haber sido. El árbitro nomás marcó la falta, le dijo que no. Y se viene una jugada a balón parado cuando indican que se agregan tres minutitos nada más cuando se cumplen los 90 reglamentarios y tenemos jugada a balón parado. Ahí está Robbie Mertz, el puentecito Mertz, que se prepara en una de las últimas de estos 90 minutos. Va a mandar el centro, señores, juega el centro largo para quien Chance, que recentra, remata y corto ese balón, sale por un costado y se acaba esta oportunidad, se nos acaba el partido, negrito. ¿Qué nos viene? ¿Qué nos depara el destino en este partido? Señoras y señores, recordándole, saque de portería presentado por Avetax, apoyando a los latinos, ayudando a crear y registrar empresas, servicios de contaduría, declaración de impuestos, seguros y más. 412-996-8291, Avetax. Ahí está el despeje del guardameta de Eric, que busca quién, a Calheira, pero en medio campo pelean Lucky con Beto con Robbie, me lo vuelven a bajar, pero le queda el balón a Griffin, que despeja mal. Ahí está Giancarlo, ¿con quién? Queda el balón para Weber, un cambio buscando a Sousa, pero largo el bote, parecía que se quedaba. Perrin la deja salir, saque de banda para el equipo visitante el día de hoy de los Riverhounds. Mi estimado negrito, se nos viene el partido en su tiempo extra, ¿eh? Dos minutos nos quedan de este de tiempo regular, cuando nos vamos a ir, todo aparentemente nos va a hacer irnos a tiempo extra. Uy, cuidado, porque William ganó la pelota, Robbie Mertz la puede filtrar, ¿qué es lo que hace? Se da la media vuelta, no encuentra con quién, de otra media vuelta, ahora sí filtra para William, pero muy larga, llega al guardameta, se queda con la pelota, y sí, prácticamente un minuto, y cuidado porque se viene Strauffer con mucho campo por delante, avanza al medio campo, pide que se muevan, nadie, pero un cambio de largo nuevamente para Sousa, que siempre solo, mal ejecutado, Perrins despeja, saque de banda para el equipo local. Saque de banda, y señores, recuerden que si ustedes quieren pintar su casa o quieren remodelar, pueden llamar a Avilés Remodeling, porque ellos remodelan y pintan tu casa con Avilés Remodeling, experto en todo tipo de remodelaciones en casas y edificios de trabajo, especialistas en pintura interior y exterior. ¡Cuidado! ¿Qué pasó? Osamanu la quería de bajar de pechito en el centro del área, se la andaban robando, pero afortunadamente sube, la rebota en una pierna del equipo de Tulsa y sale a un costado cuando parecía que se metía en problemas. Uy, cuidado esos sustos. Llamen a Avilés Remodeling, 412-927-6804. Háblenle a Avilés Remodeling que nos venga a remodelar este partido, porque está entrando en una zona muy gris. Queremos cambiarle el color a un color más alegre para el equipo de los Riverhounds. Así que ahí está Osamanu con un saque de banda por el costado derecho, prácticamente en medio campo. Busca quien, a Charles Bones, pero llega el recién ingresado Owen, que despeja. Cuidado, ya si esas no se dejan botar, pero toca bien para quién, Osamanu toca nuevamente atrás con Zuber, este tiene que despejar sí o sí, la rebota en Calheira y saque de puerta para Eric D cuando llegamos a los 93 minutos y el árbitro dice, se acabó, señores, se acabó, termina el partido 0-0, tendremos tiempos extras. La verdad es que era de esperarse después de todo el camino que ha recorrido el equipo de los Riverhounds, dos juegos a la larga, y creo que hoy nuevamente todo pinta para hacer historia. Todo pinta. Saludos para la chaparrita que está escuchando la radio. Hay que escuchar la radio, chaparrita. Saludos para ella. Escucha la radio. Dice, yo pensé que ya había terminado el partido. No ha terminado, chaparrita. Escucha la radio. Ay, chaparrita. Ahí estamos diciendo todo lo que está pasando. Ay, chaparrita. Nos vamos a tiempo extra. La verdad que ya los jugadores no ingresan a los vestidores, se quedan en el campo. Vamos a tener 15 minutos más cuando se empieza a sentir ya más el frío, ¿eh? Ya, ahora sí. ¿Bajó la temperatura o qué? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Déjeme revisar ahorita mismo. Subió 53. Pues subió la temperatura, pero la sensación térmica bajó, ¿no? Yo sí siento más frío, negrito. Vente para acá, abrázame, por favor, porque ya nos estamos poniendo, pues, bastante tiesos. La sensación térmica está en 49. bajó un poquito más. Sí, un poquito. ¿Cómo está en la ciudad de Pittsburgh? Mándenos WhatsApp a través del 412-919-9998. ¿Está haciendo frío por aquellos lados o hay un poquito de sol? Saludos a la gente que nos escucha en el Hyman Stadium. Dice que ahí están conectados porque vamos adelantado a la televisión. Es que nosotros somos una radio que va adelantada. Estamos adelantados a la televisión. Nosotros vemos el futuro, señores. Nosotros le estamos presentando el futuro. Y cuando cantemos el gol de los Pittsburgh Riverhounds, allá se van a dar cuenta después. Bueno, se van a enterar primero por Radio Las Palmas, después lo van a ver en las pantallas. Así que saludo a la gente que nos está escuchando allá en el Hyman Stadium, porque hay un watch party. Ahí la gente está viendo en las pantallas del Hyman Stadium el partido y escuchando la transmisión de Radio Las Palmas 92.9 FM HD2. 0-0. Nos vamos a tiempo alargue, nos vamos a tiempo extra en esta final de la USL Championship. Los ánimos aquí están encendidísimos. La barra tanto de los Pittsburgh Riverhounds se vinieron desde, manejaron 16 horas. Algunos otros se tomaron el avión y se vinieron para acá. Los que encontraron boletos de avión, pues se vinieron en avión. Nosotros, pues no, nos venimos por tierra en un viaje, en un road trip sabroso, visitando la ruta 66, la antigua ruta 66, que está bastante bonita, ¿no? La histórica, ruta 66. Sin duda, ¿eh? Y más bonito va a ser el regreso cuando vayamos festejando o cantando esa icónica canción de We are the champions. Sí, cómo no. La verdad es que va a ser bonito, pero fíjate, el árbitro elige rápido y hubo un cambio por parte del equipo local. Parece que ahorita va a salir nuevamente, ahorita se los confirmamos. FC Tours hace cambio. Sí, hace cambio. Ahí okay. Está, mira, en la pantalla te lo van a decir en este momento. ¿Quién es el que sale? ¿Quién es el que ingresa? Porque es el 3 por el 31, si no me equivoco. A ver, esperan, sí, así es. El 3 por el 31. Número 31 ingresa. 3 sale de FC Tulsa. Cuando ya va a dar inicio el primer tiempo extra, 15 minutos extra. 0-0, 0 para los Pittsburgh Riverhounds, 0 para el FC Tulsa en esta final de la USL Championship. Ya los Pittsburgh Riverhounds hicieron historia ganando la conferencia del Este y ahora vienen a quedarse con la Nacional. Vienen a ganar la USL Championship acá a Tulsa, Oklahoma. Me parece que el que ingresó es el 91, un central. A ver, 91, déjame ver con mis super ojos de acá. Y el 47 también, Harvard St. Clay ingresó por Straufer. Muy bien, ya dentro de pocos minutos se arranca la primera parte extra de la final de la USL Championship, donde la Steel Army está encendida también, alentando a los Pittsburgh Riverhounds. Mucha gente se vino acá a apoyar a los Pittsburgh Riverhounds. Pues así es, ya todo listo, todo preparado para que inicie este primer tiempo extra. El árbitro por ahí esperando indicaciones, parece que están esperando una confirmación por parte de la liga. Y se nos viene el primer tiempo, negrito. Va a haber cambio en los Pittsburgh Riverhounds también. No, veo a alguien allá, por aquí. No, todavía no. No, ese es el jugador que ya había ingresado, Owen, con su número 2. El que está por allá haciendo calentamiento es Charles Bond, que bueno, sabemos, ingresó en esto de final del partido. Ingresó un poco frío y ahí está por ahí haciendo algunos ejercicios de calentamiento. Muy bien, por iniciar, primer tiempo extra. Radio Las Palmas 92.9 FM HD2, llevándole el partido directamente desde Tulsa, Oklahoma, agradeciendo a nuestro patrocinador Marvesta Remodeling, Abetax, DJ Kumba, Avilés Remodeling, Las Palmas Washington, Las Palmas Supermercado en sus 4 ubicaciones, Taller Guerra, Insomni en el sótano. Arráncalse el primer tiempo extra, Iván Ortiz. Así es, arranca la emoción en este Oneok Field desde la ciudad de Tulsa, aquí en Oklahoma. Tulsa. Sí, Tulsa. Volví a decir, perdón. Estamos aquí en Tulsa, en Oklahoma, y se nos viene este primer tiempo extra. Ahí está el balón buscando William, pero Jones busca el rebote. ¿Quién despeja? Es el recién ingresado. Despeja, ¿quién? Le queda el balón a Luke, que este la hace chiquita, la esconde. Parece que va a tocar con quién. Con nadie, se deja caer. El árbitro dice nada. Un despeje buscando a William. Ahí está el que recién ingresó. Mira, le meten el cuerpo y William le marcan la falta. Él dice, ¿cómo va a ser falta si fue al revés? Parece que había problemas también acá con el guardameta y el recién ingresado, ¿eh? parece que el otro que salió es el central, el el número 4 es el central, pero me lo mandaron más adelante. Entonces sí hay muchos movimientos por parte del equipo local, ¿eh? Pero ahí está Walti buscando por alto, gana el balón, ¿quién? Robbie, no, tocan el recién ingresado Harvey por el costado derecho, abre más, se quiere ir hasta el extremo de la banda, va a buscar la opción del tiro de esquina, quiere rebotar la pelota, la deja salir bastante bien. Fíjate que sí hay varios movimientos, ingresó un central, estamos hablando de Sissoko, y Pierre se va al medio campo para hacer un 4-3-3, ¿eh? Peligroso. Sí, peligroso, muy peligroso. Señoras y señores, en el momento de saque de portería presentado por Avetax, apoyando a los latinos, ayudando a crear y registrar empresas. Ya llamen a Avetax 412-996-8291. Si andan buscando seguro, también pueden llamar a Avetax. Cuidado, se hacía del balón el equipo de los Riverhounds en la parte alta. No veo la opción, no encuentro dónde se posicionaron los nuevos jugadores, pero ahí está nuevamente Calheira haciéndose de la pelota. Mira quién es, Weber abre con el recién ingresado, este toca para quién, para Luki, para quién, nuevamente le regresa al centro, le queda el remote a Calheira un poco atrás, ahí está Charles haciéndose de la pelota, este pone calma, la toca, busca a quién, a William, se deja caer, falta, gana segundo, respira el equipo de casa que entró nervioso en este segundo tiempo. Nervioso y mal parado, tiempo. Lo agarraron mal parado en muchas jugadas. Esta es la falta número 20. No han entendido los cambios que hicieron. La verdad es que el equipo sorprendiendo bastante, ¿eh? Porque pues con estos jugadores, pues ya Owen prácticamente pasar a ser un extremo, pasa a ser un carrilero, y con ese Pierre que se va como medio de contención. Pero cuidado, Junior Eto'o, ahí está, ¿para quién? Para Charles Bond toca atrás con Beto tiene la opción también, pero regresa para Charles Bond, va a mandar el centro, la rebotan en la humanidad de Harvey, este la deja salir y el balón sigue ahí está Robbie para Beto la filtra para Dani, pero despejan, cuidado, Junior ya se ve cansado, dejan pasar el balón, ahí está Calheira, la roba, toca para Owen tiene todo para avanzar, se mete hacia el centro, va avanzando, corta más, Griffin llega, lo baja, falta y lo va a amonestar porque la afición se está metiendo con todo, mi estimado Negrito. Ay, falta a favor de FC Tulsa en una zona muy peligrosa, señores y señores, se está preparando Eric Dick y está dando las instrucciones a su defensa. Porque ahí esa posición está bastante difícil. Vemos que el medio campo ahorita de los Pittsburgh Riverhounds está medio revuelto. No se han terminado de ajustar a los cambios que hicieron, ya lo mencionabas, los cambios que hicieron FC Tulsa. Sí, la verdad es que hubo muchos movimientos y no se han terminado de acomodar en estas nuevas posiciones. No agarran a sus hombres, pero ahí está nuevamente Colin mandando el centro. ¿Quién es? Remate, no le queda el balón, rebote. Cuidado, se hace de la opción, se barre en dos, se barre en tres, la deja caer. Le queda el balón, rebota en la humanidad de Danny Griffin. Se salva el equipo de los Riverhounds. Empezó con todo el equipo de Tulsa aquí en el Oakfield en Oklahoma, mi estimado Negrito. Cuando se va un tiro de esquina a favor de FC Tulsa atacando a los Pittsburgh Riverhounds. Cuidado Pittsburgh. Recuerden que Marmesa Remodeling, tiro de esquina presentado por Marmesa Remodeling. Ustedes pueden llamar para hacer su roofing, su siding, su gutter, window y mucho más al 724-420-7471. ¿Qué pasó? Pues el árbitro por ahí, se están dando con todo. El árbitro le está diciendo que se espere, que no haga nada. Y pues viene el tiro de esquina, jugada en corto. Ahí está, prefabricada. Juegan en corto, pero no encuentran opción. Mandan el centro, le queda el rebote prácticamente dentro del área, prácticamente en el punto penal. La regala Perry Burns, se enoja Beto que tenía la salida. La recupera el portero Derek, que va hasta el medio campo. Ahí está, cambio de Harvey. ¿Para quién? Van dos, tres. Nadie, le queda el balón atrás a Owen abre más a la izquierda con Weber, ¿qué es lo que hace? Recibe una falta, no, se la rebotan y sale el balón. Tenemos saque de banda para el equipo de los Riverhounds. Saque de banda presentado por DJ Kumba. Ya saben que las mejores fiestas tienen que ser con un buen DJ. DJ Kumba, sonido, luces, servicio de DJ y mucho más. 724-822-6518 de DJ Kumba. Puede llamar ahí a DJ Kumba. Cumbita, por favor, Cumbita, hay que hacer eso que tú sabes hacer para que caiga la suerte para el equipo de los Riverhounds, por favor. Ahí está el saque de banda para Osamanu, que manda un saque largo buscando a William, la baja, la toca para quien tocan mal, la agarra el equipo de casa, ahí está nuevamente Lukic, Lukic que abre con Harvick, Harvick por el costado derecho va a mandar el centro, nuevamente al segundo poste, remata Calgueira, cuidado el rebote, atajadón, señores, atajadón de Eric Dick, pero queda la segunda oportunidad, manda al centro y por arriba nuevamente Eric Dick. Si no es por Eric Dick, señores, no sé qué vamos a hacer. No sé qué haría el equipo de Pittsburgh, pero este guardameta... Parece que se lastimó Eric Dick. No, no, no, no me espantes, no me espantes, por favor. Estaban llamando. No me espantes. Llamando. No, no bien, me sí, espantes porque me bajo al estadio, me bajo a hacerle un masaje, a hacerle cariño, a hacerle lo que ocupe para que siga la portería. Dos grandes salvadas de Eric D, quien sigue dando lo mejor y manteniendo. Fíjate, ahí está la, mira, le remataron prácticamente frente a él. Se extiende con toda su humanidad y con el brazo derecho evita ese remate. Cuando vamos a este despeje buscando a Robbie Mertz que llega a pelear, pero el despeje de Harvey, Harvey manda un costado, empiezan las aficiones con todo, la verdad es que de negrito, cerrado el partido, cerrado, muy cerrado. ¿Sabes con posición de balón? 50-50. No, sí, la verdad es que no esperaba menos. Este partido está muy parejo, nada para nadie. Ahí está Charles Bones que se hace de la pelota en un saque de banda. La toca con Robbie. Robbie por el costado izquierdo. Uy, me lo vuelven a bajar. Pero con el otro pie manda un costado. El árbitro dice que solo es saque de banda, que no hay falta. Y vamos a ver por qué. Pues mueve rápido, mueve rápido. Ahí está Beto justamente. Va a mandar un cambio de juego para William que se cae solito. Se cae solito. Complementa el despeje Harvey. Harvey con Beto. Beto pelea. Harvey se hace de la pelota, cuidado porque buscaba, no la entendieron afortunadamente para la causa de los Riverhounds y el balón sale a un costado donde llega Zuber. No hay más movimientos, mi estimado negrito, no veo nadie calentando, no veo nadie moviéndose. ¿Qué pasa? Porque pues el equipo no llega, Una tarjeta amarilla para el equipo de los Pittsburgh Riverhounds, que la tiene Griffin. Sí, esa fue la jugada anterior en el Condira. Falta de Robbie Mertz, no. Aquí me jaló del brazo a Colin. La verdad que sí era falta. Mira, Ian Carlo, mira, se quiere avivar. Ian Carlo ya tiene una tarjeta amarilla, sí. Si no me equivoco. Sí, ya está amonestado. Está amonestado él y Weber por parte del equipo. Weber y Ian Carlo, sí. Tienen tarjeta amarilla ambos. Y el que salió da low, pero ese pues ya solamente que hago, mira. Nuevamente ahora se está metiendo con Ian Carlo el árbitro, le está diciendo que más atrás, no quiere, la toma con calma. Ian Carlo va a mandar que un centro, que es lo que hace, ahí está un despeje prácticamente, cambio de juego para Owen, este recién ingresado, le gana el balón Chos y avanza por medio campo, se está llevando la pelota, toca bastante bien con William, que es lo que hace, toca para atrás, William puede abrir, abre bastante bien con Junior, aunque muy lento, Junior con Walti toca las cosas con calma con Beto más atrás con Zuber, cuidado porque se nos andaba regalándolo. Mira nada más, le pone el cuerpo, se deja caer Robbie, no hay falta, el balón le llega a los pies al guardameta. Este Giancarlo solamente es cuerpo, le está metiendo, está llevándose al señor Mer solamente por cuerpo. Sí, la verdad es que aprovechan que son más corpulentos, más altos físicamente, más dotados, pero pues aquí también juega la inteligencia y el equipo de casa pues no ha podido aprovechar, el equipo de los Riverhounds sigue sosteniendo este resultado gracias a Eric Dick y ahí está el recién ingresado Sissoko cruzando el medio campo, busca con quién filtrar, abre con Owen, otro de los ingresados, toca en corto para Weber de primera para él, Owen entra, manda la diagonal, le queda el rebote, despeja Danny Griffin, esas incorporaciones están siendo peligrosas, pero no encuentra dónde, le queda el balón a Robbie toca atrás con Perry Burns, este puede buscar la opción al frente, manda el balón para William, la peina, pero rebota el balón Danny Griffin para Robbie, esta puede ser importante, ahí avanza Robbie, William se quedó tirado en el medio campo, abre para Junior, el costado izquierdo, la diagonal matón al centro, Charles, llega Walti, no cerró, se tarda en llegar, le queda otro costado Walti dentro del área, ¿qué es lo que hace? Espera la pasada, toca para Perry va a mandar el centro y rebota, tiro de esquina para el equipo de los Riverhounds, señores, se pone intenso, se pone con ganas, le reclaman ahí a Williams que se queda ya en el medio campo tirado, la jugada adelante y el William tirado por ahí en el piso esperando a que el árbitro le diga falta porque William se cayó, no hombre, y mira nada más, Colin está incrédulo esperando indicaciones indicaciones de... Mira, ya el árbitro se está metiendo por ahí con Cole y con Chance Bond, que lo están chocando. Los está llamando. Sí, los está llamando. Es Lucky, que Stefan Lucky con Chance Bond se están ahí acariciando. Se están dando su número telefónico para cambiarse pues un WhatsApp después del partido. Pero bueno, jugada a balón parado, señores. Robbie Mears, en una de estas puede ser una importante. ¿Llega quién? Robbie Mears manda el centro solo y el guardameta se queda con la pelota. Salió bastante bien. Le regalan este balón, era un poco más abierto, pero la ejecución no fue perfecta y sale jugado con Ian Carlo, que tiene metros por avanzar, le está buscando la espalda, pero ese balón va a ser para Eric Dick y este se queda con la pelota. Señoras y señores, minuto 11, tiempo extra, el primer tiempo extra, minuto 11, es presentado por ustedes por DJ Kumba. Ya sabe que DJ Kumba, si anda buscando un DJ, pueden llamar a DJ Kumba, 724-822-6518 de DJ Kumba. Cuidado, señores, ahí está Lucky con la pelota, se deja caer, le marcan la falta, se quiere avivar, pero Beto no le permite. Cuidado, porque abren con el recién ingresado Harvey tiene la marca de Union, entonces tiene que tocar atrás con Ian Carlo puede buscar, pero cambio de juego con Batista puede abrir más, no, busca filtrar con Weber que pone la mano para que no le lleguen, toca el balón atrás nuevamente con Batista va a dar el cambio de juego, ahí está con Ian Carlo pide que se acerque Harvey recibe la pelota por el costado derecho, ya le dieron la vuelta, van a buscar ahora por el otro lado, no, Ian Carlo tiene que buscar al frente, ahí está buscando a Calgeira, que se la baja a Colin más atrás con Pierre toca con Stephen atrás con Batista con Sissoko abre por el costado izquierdo con Owen, llega Perris, le rebotan la pelota, afortunadamente no avanza, saque de banda, muy muy nervioso todo el estadio, está callado ahorita, si les chiflo todos me van a escuchar. Saque de banda cortesía de la Supermercado Las Palmas Washington, ya saben que ustedes pueden ir a encontrar todos los productos latinos, Supermercado Washington, Supermercado de Las Palmas Washington, vayan por allá y encuentren todos los productos latinos en Supermercado Washington, en Las Palmas Washington. Cuidado, que viene un cambio de juego para Harvey. Harvey la baja bonito, va a mandar el centro. Cuidado, ¿qué es lo que hace Osamanu? ¡Ojo! Y parecía un penal, ¿eh? Parecía un penal del tamaño del estadio por parte de Beto. Un empujón de Beto y el otro salió como que estaba en piscina. Sin duda, vio de aquí soy clavadito, pero afortunadamente no la marcaron para el equipo de los Riverhounds. Y después el rechazo de Osamanu, le queda el balón por alto a Eric. ¡Oh! ¿Qué estás haciendo, Eric? Te perdono esta y mil más, Eric. Puedes hacer lo que quieras. Es más, sácala para atrás de tu portería. No pasa nada. Tú puedes hacer lo que quieras. Te lo perdono todo. La verdad es que Eric Nick no lo podemos juzgar con un despeje mal en toda su carrera. Por favor. Sí. Pero ahí está Harvey jugando en corto con Pierre. Pierre nuevamente con Harvey. Harvey quiere hacer el cambio de juego, pero queda corto. Le queda Perry Burns tiene quién. Va a mandar el centro buscando a Robbie Mears, pero que ya no hace el esfuerzo. Muy disminuido físicamente, espero que no le pese al equipo de casa, porque parece que están jugando ya aguantar lo más que puedan y no espero que se estén jugando ya los penales desde ahorita y físicamente estén apostando, sí, ya los penales. Que estén apostando a los penales y que físicamente no les dé para defender. Cuidado, Beto despeja con el pecho, ahí está Harvey, complementa, pelea Griffin, pelea quién, ahí está Bonnie abre con Owen tiene para desbordar en cara Perry Burns, recortas el sendo, manda un centro, queda el balón para Calgera, pero Suber, le queda el balón a Stephen quiere filtrar, no le entiende Weber y afortunadamente el balón sale cuando se cumplen casi los 15 minutos en esta primera parte de tiempo extra, 0-0 el equipo de los Riverhounds contra el equipo de Tulsa aquí en Oklahoma desde el Onyok Field, mi estimado Negrito. Radio Las Palmas transmitiendo el partido de la gran final de la USL Championship donde están jugando el equipo de fútbol soccer de casa, los Pittsburgh Riverhounds contra FC Tulsa, 0-0 primer tiempo extra. Primer tiempo extra, vamos a ver qué sucede, Negrito. La verdad que están tomando las cosas con calma y pues con calma también lo quiero tomar yo. Pero pues jugada, saque de banda para el equipo. Cuidado, ya se marca la finalización del primer tiempo extra, señores. 15 minutos más y si su majestad el gol no llega, tendremos la definición en tiro penal, que la verdad sería más cardíaco. Yo creo que en este momento los Pittsburgh Riverhounds ya están preparándose para los penales. pues yo los veo ya muy tirados atrás, ya no están yendo con tantos hombres al frente, apostando justamente por la seguridad de Eric Dick, pero pues estamos de visitante, Negrito, así que eso también puede influir, porque a la hora de ejecutar, la afición de aquí se va a hacer sentir, ¿eh? Claro, claro. Pequeñas estadísticas en este momento: 47% de posesión de balón para los Pittsburgh Riverhounds, el 53% para FC Tulsa, tiros a gol, 5 para FC Tulsa, 1 para los Pittsburgh Riverhounds, tiros a portería, 16 para el FC Tulsa, nada más. Y 6 solamente para los Pittsburgh Riverhounds. Faltas 21 por parte de FC Tulsa y 18 para Pittsburgh Riverhounds. Tarjetas amarillas, 3 para FC Tulsa y 1 para los Pittsburgh Riverhounds. Tarjeta roja no tenemos. Y tiros de esquina, 5 para FC Tulsa y 5 para los Pittsburgh Riverhounds. Así se viene moviendo. Y las salvadas que Eric Diga ha hecho, 5 salvadas. 5 salvadas. Si no tuviéramos portero ahí, ya fuéramos perdiendo 5-0. No, la verdad es que 5 premios le vamos a dar. Mira, hay cambio. Cambio, no sabemos de quién, pero parece que salió Calheira o salió William. Salió no William. No veo a William. No veo a William, salió justamente William. Con gracias su a Dios. Escucharon aquí a mi amigo Negrito y veremos quién es el que ahora estará encargado de ir a ese ataque. No veo quién es el cambio. Por ahí están las caras: Uber, está Walti, está Osamanu, está Beto, está Eric, está Perrins. Pues vamos a ver ahorita que se desagrupen porque no han indicado quién. Fue muy rápido. Está Chance, está Bertin Jacksonson. Está Bertin Jacksonson, que ya ingresó con su número 10. Oportunidad de brillar, oportunidad de brillar. Yo le daría unos minutos a Jorge García en lugar de Robbie Mertz, pero pues el técnico le está dando bastante tiempo, le está dando bastante juego a Robbie. Sabemos lo que significa este hombre para el equipo, pero físicamente ya no está al 100, físicamente ya le cuesta regresar, físicamente le cuesta defender, y eso puede ser pues en contra del equipo de los River. Recuerden que ustedes pueden reportar la sintonía a través del 412-919-9998. Mándenos un WhatsApp, nos dicen dónde están escuchando Radio Las Palmas 92.9 FM HD2 en este gran partido de la final de la USL Championship. 0 para el equipo de los Pittsburgh Riverhounds, 0 para FC Tulsa. Radio Las Palmas transmitiendo desde Tulsa, Oklahoma. Así es, Negrito, todo listo. El árbitro espera indicaciones para que inicie este segundo tiempo. Segundo tiempo extra aquí en el Oneokville entre el equipo de los Riverhounds, el equipo de Tulsa. Y el árbitro dice: hágala, señor. Ahí está el toque atrás para Suber, que va a venir con el despeje largo, buscando a Bertin, buscando a Charles, pero lo bajan bastante bien. Ahí está Weber, se queda con el balón para Pierre. Pierre que la manda a la estratosfera, la manda fuera, y el equipo de los Riverhounds toma las cosas con calma, toma las cosas pues con mucha, mucha paciencia. Así que vamos a ver, ahí está Osamanu. Osamanu tiene la pelota en sus manos para hacer este saque de banda, no encuentra con quién, se mueven, ahí está, va para Charles, la falta, el árbitro dice que no hay nada, que juegue, despeje para Owen, Owen con Calheira, Calheira toca, pero toca mal, ahí está, cuidado, Beto la arriesga para Junior, Junior le tiene que meter velocidad, me lo bajan a Junior, este me lo baja también, cuidado, le está dejando el cuerpo, el árbitro dice que no hay nada, que juegue, ya está Luke, que toca bien, del desborde, señores, va a mandar el centro corto, le queda el rebote aquí a Luken, Luken le mete el cuerpo, pero bien Walti ahí con el cuerpo tapando la opción, abren un centro nuevamente, ¿quién le queda a Pierre? Pero no llega, no llega nadie. Beto, despéjala por favor, le gana la pelota, ¿qué está pasando? Sáquenla por el amor de Dios. Ahí está nuevamente Giancarlo, que manda un centro, Luken remata, le queda el balón a Weber, parecía mano, mano, señor, mano, les está hablando ahí a Charles, por favor, no le está hablando, le está gritando, le está exigiendo que baje a marcar. Definitivamente, minutos, los primeros minutos de este segundo tiempo extra difíciles para los Pittsburgh Riverhounds, pero ubicándose muy bien con su defensa los señores de los Pittsburgh Riverhounds. Recuerden que hoy nos vamos para Insomnia y el Sótano, dos pisos de pura diversión, a dar su vueltecita o a almorzar o a cenar a Restaurante Insomnia. Ahí está el balón, mira nada más que Batista peleando, metiendo el cuerpo con Charla, rebota en Perrins y se hace de la pelota. Vamos a ver, porque el equipo de casa empieza a recibir ese apoyo, ese aliento. Están todos motivados, quieren entrar con todo, quieren entrar al título, quieren ganar en casa, pero el equipo de los Riverhounds no se lo ha permitido aún. Más que el equipo de los Riverhounds, creo que Eric. Cuidado arriba, mira. Un despeje largo, largo. ¿A dónde? A la zona de bancas, donde no hay nadie, señores. Así que, pues, Negrito, ese partido se ha puesto más tenso de lo que pensábamos. Definitivamente. Yo te lo había dicho que no iba a ir a tiempo extra. Yo esperaba que en este tiempo extra ya hubiera por lo menos un gol de cada equipo. Pero, pues, seguimos en el 0-0. Y ahí está, mira, Bertin Jackson, cuidado, se la llevaba con la mano el jugador de casa, pero despejan bien, ahí se hace de la pelota Junior, nuevamente se barren y no marcan la falta. ¿Quién llega? Walti le mete la mano, esta sí la vio y la marca. Cuidado, juegan rápido para Calheira, este abre al costado izquierdo con Owen, al medio campo prácticamente, avanza, nadie le sale, llega Charles Bond. Charles, ¿qué hace? Toca atrás con Batista, ¿qué hace? Toca al centro con el recién ingresado Sissoko, abre para, pero llega Walti, despeja, le queda el balón a Ravi Merz. Robbie con calma para Danny Griffin, cuidado, le toca bien para Robbie, este la regresó y hay campo, señores. Robbie Merz cruza la mitad, avanza, pero le da mucha calma, la toca con Perrins, puede haber el 2-1, ahí está Charles, ¿qué hace? Esa es bonita, tenía todo para llevarse la pelota, ahora obliga a que bajen y toca el balón bastante mal, güey, se pierde una oportunidad preciosa, Negrito. Se pierde una oportunidad porque vimos que pusieron el balón lento. Si hubieran jugado un poquito más rápido, hubiera habido una mejor oportunidad por parte de los Pittsburgh Rivers, aunque todavía tienen el balón y siguen atacando en el minuto 18 del tiempo extra. Nos quedan 13 minutos exactamente para que finalice y nos vayamos a tanda de penales, Iván Ortiz. Así es, cuando vemos un despeje, ahí está Beto, seguro, despeja nuevamente. Charles no hace por la pelota, la baja aquí en Weber con Pierre toca atrás con Owen busca la opción, toca más atrás con Batista le da calma, piensa dónde, parece que va a jugar en corto con Sissoko, no encuentra, abre con Owen nuevamente por izquierda. Este regresa, señores, y toman las cosas con calma, ya 5 minutos de este segundo tiempo extra y ahí está Batista, se hace de la pelota, cruza al medio campo, no encuentra, va a mandar un trazo, un cambio de juego, pero le queda a Stefan Lucky, aparece Beto, se hace del rebote Walti con Griffin en corto con Beto quiere volcar para Bertin Jackson, este toca de primera para Robbie Merz, que vamos a ver el rebote, hace de la pelota, viene el contragolpe, señores. Robbie Merz por izquierda, espera opción, ahí está Walti va a mandar el centro cerrado, mira qué empellón, se hacen bola los jugadores, le quita el balón Tyler Derrick a su defensa central prácticamente de la cabeza, le dan un empujón, lo manda al suelo, va a reconfortarlo, pero casi con ese empujón yo pensaba que iba para Pittsburgh, hermano. Imagínate, sí. Mira nada más, pero la entrada sobre de Batista, sobre Bertin Jackson, habla de que entró frío Bertin, este era para más, señores, era para más, pero ahí está el equipo de los Riverhounds haciéndose saber que al contragolpe puede ser fuerte. Cuidado Samanú, cuidado Bertin, ¿qué está pasando? Charles, llega Junior y despeja, por favor Bertin, haz una, por favor Bertin, ve a pelear, ¿qué es lo que hace? Nada, señores, nada, espera que el guardameta salga por el balón, abre por el costado izquierdo con Batista tiene para avanzar, busca la opción y va a regresar con Sissoko en el centro del campo, Sissoko abre al costado derecho con Giancarlo con Owen, este de primera para Stephen, este que ingresó bien, toca de taquito, papá de taquito para Sten, para Harvey, que desborda, manda el centro, tapado por Walti, nuevamente hace piernas para quedarse con la pelota. Ahora de izquierda manda el centro, llega ¿quién? Eric Dick, señores, por alto les dice que no, se queda con la pelota. No va a ser un monumento, no va a ser un monumento, un edificio, por favor. Al estadio, nuevo estadio, puente. Que le pongan. La verdad es que Eric Dick hoy se va a llevar los reflectores, hoy es el hombre del partido y no creo que alguien lo baje de ese puesto. Déjame buscarte cuántas salvadas tiene Eric Dick en este momento. Tiene 7 salvadas Eric Dick. Uf, impresionante la verdad que está haciendo este partido. Ahí está Weber haciéndose de la pelota. Toca con quién, con Owen. Owen un cambio de juego para Harvey. Allá está bajándola el recién ingresado también. Con su número 47. Toca con Giancarlo en el centro de la defensa. Abre el costado izquierdo con Batista, que lo obliga a ponerse de rodillas para recepcionar la pelota. Después con Sissoko en el centro de la defensa. Este abre nuevamente con Batista. Se acerca Charles Bowles, se acerca Perrin. Tocan mal. Afortunadamente la presión se ve, ejerce y se quedan con la pelota y tenemos cambio, señor. Se llega el número 8 y entra el número 19 o 18. Que no 19, Trevor Aman. Trevor Aman entra por Weber. Weber, este jugador que es bastante bueno en medio campo. Sale molesto, se sale por el otro costado. Sí. Es de los hombres fuertes. Va molesto, ¿eh? Y la es querido porque la afición no le aplaude, ¿ven? Sí, Trevor, la verdad que Trevor está ingresado. No creo que llene los zapatos de este que acaba de salir, pero afortunadamente, pues este jugador Weber ya sale muy cansado y afortunadamente un arma menos para el equipo de Tulsa. Ahí está, el despeje. ¿Quién llega? La saca. Oh, no, falta, por favor, árbitro. Eso no es falta, señor. Eso no es falta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, mi estimado negrito? Las cosas con calma. Parece que vamos a tener, pues, penales, porque ya nada más nos quedan 7 minutos de este segundo tiempo. 7 minutos y restando. Y recuerden que si ustedes quieren hacer el cambio de aceite a su carro, darle mantenimiento, bueno, llévenlo a Taller Jerry. Taller Jerry. Porque ellos tienen grúa también las 24 horas al día, el 412-626-4596. Guarden ese número, cuidado, de Taller Jerry. Señores, cuidado, que viene el balón filtrado. Ahí está Perris para despejar, así es, lo hace bastante bien Bertin, la baja, se la quiere llevar a velocidad, pero le mete en el cuerpo bastante, mira, cuidado, le mete en el cuerpo otra vez, el árbitro dice que no hay nada. Roby, tranquilo, por favor, no te me vayas a entregar, mandan el despeje para quien, Perris, que la despeja, Owen la deja salir, le queda el balón al equipo de casa, señores, ahí está, con su número 19, Trevor, dejando el balón para Owen, pues tiene un saque de banda y parece que va a ser nuevamente un saque al área, señor, al área, cuando mi estimado negrito, ¿cuántas almas cree que haya goleado hoy en el estadio? Yo le calculo, tú dices que son 10,000 la capacidad. Sí. Por ahí anda, 10,000 y algo. 10,001. Porque hay mucha gente de afuera, pie. Sí, afuera de pie, sí, la verdad. Mucha gente de pie. Y toma en cuenta los palcos de allá enfrente que no pagan y están disfrutando, sí, el partido, ¿eh? Los que están en el edificio aledaño. Allá bien, arriba, allá arriba también se puede. Nada más el saque de banda, cuidado, era falta, sí, ya la marcan. Sí, tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 edificios altos en la parte de frente, de enfrente. Y todos están llenos viendo. Todos en la ventana, imagínate. Un palco de esos quiero yo, negrito, allá en el Harman Stadium. Sabroso sería, sí. Desde ahí ya transmitiríamos el partido. Desde ahí mismo ponemos todo el equipo para transmitir el partido. Pero bueno, señores, ya prácticamente 5 minutos de este segundo tiempo extra y se termina el partido. Así que vamos a ver este despeje de Eric Dick. Ahí está largo buscando a Bertin, pero rápido le mete en el cuerpo, le gana, le queda el rebote aquí a Charles Bonds, que la pisa. Cuidado, ahí está, pégale, ¿qué es lo que hace Bertin? A velocidad, busca con quién, recorta, pero le paran bastante bien Sissoko. Me lo grita, me lo regaña, le dice de cosas y se viene el contragolpe. Cuidado, señores, cuidado, porque los agarran mal parados. Ahí está Owen, avanza, abre el costado con Calgeira. Calgeira la rebota, afortunadamente. Viene la humanidad de Osamanú. Mira, estos dos ya se traen. Estos dos se traen. Mira nada más, ya mira nada más el enfrente del árbitro. Se están besando y todo. Se están dando besos, se están dando cachetadas, se están abrazando, se están diciendo de todo. Pero espero que termine el partido y le vaya y le festeje el título en su cara. Por favor, 5 minutos para que se termine esto y nos vayamos a penales. Todo, hay que apostarle todo al señor Eric Dick. Pues sí, la verdad es que sí, ahí viene Colin. Colin con su número 26, el encargado a balón parado para mandar un centro al área prácticamente desde medio campo. Griffin haciendo justamente, mira, marcaron el fuera de lugar, no falta, si es fuera de lugar tiene que ser el balón atrás del medio campo, si es fuera de lugar, ¿cómo es posible, árbitro? Si es fuera de lugar es en medio campo, ¿cómo vas a marcar un fuera de lugar en el campo del equipo de los Riverhands? Es increíble ese árbitro, no se sabe las reglas o qué pasa, negrito. Fue Danny Griffin a decirle, estás marcando falta, estás marcando fuera de lugar. Y él está diciendo la seña, es fuera de lugar, no es falta de ninguno. Fuera de lugar para que sea fuera de lugar, tiene que ser en el campo de ellos, no tiene que ser en el campo de los Rivers. ¿Qué cosas vemos, señores? ¿Qué cosas vemos? Cuando quedan ya solamente 4 minutos para que se termine el tiempo extra y nos vayamos a penales. Síguela sacando, mira Eric Dick. no pasa nada, ya lo vemos cansado, pero se está reservando para el partido, lo vemos rengueando un poco en su trote, así que espero que no sea nada de cuidado, pero ahí está, señores, ya prácticamente recta final del segundo tiempo extra, el equipo local busca las opciones, busca el ataque, no encuentra con quién, Osabanú va a meterle el cuerpo, me lo bajan, cuidado, Stephen Luke, y le queda el balón, abren bastante bien para Colin, este puede mandar el centro, ¿quién? Cruza tres, cuatro piernas, pero llegan y la despejan, querían falta, cuidado, otro centro, Samanú despeja, le queda el balón a Pierre, este abre con Owen, Owen tiene el mano a mano con Charles, se deja llegar, se deja encerrar, manda el centro a segundo poste, falta, falta, falta, falta, falta, y remató solo Harvey a la humanidad de Eric Dick, pero había falta, señor, claro, empujón sintió Junior Eto'o, se dejó caer y le quita el grito de gol a todos los 10,001 seguidores que hay en el estadio. Pero adivina quién estaba bien ubicado, Eric Dick. Sin duda. Aunque no lo hubieran cantado la falta, ya la tenía en la mano el señor Eric Dick. Que no pasa nada. Tres minutos para que se termine, Iván Ortiz. Ya está llevando a la recta final, señores. Mira nada más, va y le pone el cuerpo otra vez. ¿Qué es lo que pasa? El árbitro, mira nada más. Mira, le está diciendo que se pare, se queja de que lo pisa. Llega Sissoko a querer empujar. Se empiezan a hacer los gritos, los empujones, se empiezan ahí a hablarse bonito al oído, mi estimado Negrito. Pero es que sí, les gusta la marrullería, pero no aguantan cajeta. Eso, ya se están comenzando a ver eso enfrentones. Mira, ahora es pura actuación, mira, se levanta tranquilito. Es Ian Carlo. Estoy viendo, le dice, te estoy viendo. Ian Carlo todo el partido se le ha aventado con su teatro, entonces, pues ilógico, ahí está tranquilo, nuevamente. Tranquilo, le dice Robin, tranquilo, juguemos y ya. No ha pasado nada, siguen jugando. Mira, yo quiero felicitar antes que nada a todos estos chicos, porque la verdad, han estado haciendo un partido ejemplar, a pesar de que se ha visto por momentos superados, no han perdido la concentración, no han perdido... Y tener a 10,000 personas gritándote encima. Sin duda, eso pesa, sí pesa, y bueno, el equipo lo ha hecho bastante bien, sea cual sea el resultado, para mí son unos campeones. Ya y hicieron bueno, historia. Sin duda, esta plantilla es histórica, y ahí está Beto despejando, le queda el balón a Pierre, no la controla bien, pero toca bastante bien para Harvey, Harvey busca con quién, con este Lucky, Lucky para Harvey, que buscan Conde, va a desbordar, manda el centro, se rechaza y saque de banda, se emociona la tribuna, se emocionan todos, pero el equipo sigue 0-0 y se viene un saque de banda, mi estimado Negrito, saque de banda por parte de Harvey, nuevamente un balazo al área, el portero está siendo estorbado, ahí llega quién, nadie remata, cuidado, queda el rebote, Robbie despeja, no, queda el balón corto nuevamente para Harvey, que busca hacia el centro de izquierda, manda el centro a segundo poste, ¿quién? Charles Burns, llega Perry, manda el disparo, Ian Carlo manda su disparo por afuera y esta va a pesar, esta va a pesar, vas a ver, tienen que aprovecharla porque en los penales no creo que tengan tanta fortuna. ¿Qué Negrito? ¿Qué pasa, Negrito? ¿Te quedaste? Me quedé mudo ante lo que se está viviendo en el estadio donde está. Hay dos balones allá, mira, hay otro balón por allá. Eso le está metiendo colmillo Eric Dick. Él dejó el balón ahí, fue por el otro, dejó el otro en el campo para que el árbitro dijera hay que sacar aquel con calma. Ahí el balonero es el que se tiene que poner vivo a sacar el otro balón. Pero pues ya Eric prácticamente 10 segundos y se acaba el partido, así que vamos a tener penales, mi estimado Negrito. Eric Dick ya está confiado que vamos a penales y que él va a sacarla en los penales. Sin duda, sin duda. Pero cuidado porque se viene la última señor. La última jugada y se nos acaba el partido, Negrito. Ahí está Batista que quiere mandar desde medio campo un saque de banda al área. Cuidado, señores. Ahí está el Batista. Manda el trazo. Osamanú peina Walti. Queda el rebote para Pierre. ¿Qué es lo que hacen? Llega Osamanú. Llega Eric Dick. Es de... Se terminó. Y prácticamente, señores, se acaba el partido. Tenemos ya los 30 minutos. Minutos cumplidos, reglamentarios. Va a esperar que despeje el balón. Y se nos vienen los tiempos extra, señores. Se nos vienen los penales. Acaba el partido, penales. Dice que una última. Ya llega Robbie Mears. La baja bien. Mira nada más qué clase le puso. Bonito. La tocó bien. Cuidado, Beto. ¿Qué tiene lo que hace? Manda un centro para Charles. Le queda el rebote, el rechace a Walti. Que la peina de cabeza va a llegar. ¿Quién? El guardameta grita. Se queda con la pelota. Pues ya que lo acabe. No sé qué está esperando, por favor. Porque mira este trazo largo, largo, cuidado. ¿Qué es lo que haces, Beto? Bastante bien. Mira, Beto despeja un cambio de juego. Se acaba el partido, señores. 0-0 entre los Riverhounds y el equipo de Tulsa. Se nos vienen los penales. Se nos viene una serie. pues mágica e histórica para el equipo de los Riverhounds. ¡Qué manera! La verdad es que se lo merecen estos chicos, se lo merecen hoy, aparte de que van a hacer historia. Qué manera de hacerlo, ¿eh? Señoras y señores, ya vivimos penales en octavos de final de la conferencia del Este, en los cuales ganaron los Pittsburgh Riverhounds en cuartos de final. Y en semifinales, los Pittsburgh Riverhounds ganaron por penales. Y ahora vamos en esta final de la USL Championship a penales, en donde ya tiene mucha experiencia los Pittsburgh Riverhounds. Y tenemos a uno grande en la portería, al señor Eric Dick. Vamos a ver ahora, porque ahora psicológicamente todo el estadio estará en contra, amigo. Claro. Todo el estadio está en contra. Y vamos a ver primero que nada el volado, porque eso será importante. No creo que ganen el volado y escojan tirar en la portería del lado del este, donde está toda la porra. Ojalá, lo bueno sería que gane el volado los Pittsburgh Riverhounds y escogen tirar en el donde no hay mucha fanaticada, no hay tanta porra. Pues ojalá que así sea. Lo que sí estoy seguro es que esto es algo mágico, algo impresionante, algo importante. Y bueno, pues mi estimado Negrito, antes de que termine dice, todo esto, dice Mateo Matos que hasta ahorita él va ganando, porque él dijo que iban a ganar los Pittsburgh Riverhounds en penales. Y llevamos a penales. Vamos a penales. Le pegó Mateo Matos. No lo sales, que así sea, por favor. Por favor. Que así sea. Y pues Negrito, antes de que termine esto, porque yo sé que ahorita nos vamos a poner emocionados, nos vamos a poner candentes, yo quiero agradecerte y agradecer a todos los patrocinadores esta oportunidad que nos dieron de venir hasta el estadio, al Oneok Field, aquí en Tulsa, Oklahoma, para traerles este partido. Agradeciéndole a nuestros amigos de Marvesta Remodeling, muchas gracias, a la gente de Avetax, a la gente de DJ Kumba, el hermanito DJ Kumba, Avilés Remodeling también apoyándonos, a la gente de Las Palmas Washington, a la gente del supermercado Las Palmas en sus 4 sucursales, en Oakland, en Beachview, en Washington y en Broadway Avenue, y por supuesto a la gente de Insomnia y El Sótano, que hoy esperamos ir a celebrar la victoria de los Pittsburgh Riverhounds allá a Insomnia con el Sábado Latino. Sí llegamos. Bueno, pero allá está DJ Mateo Matos. No, sí llegamos. Ahorita vamos a agarrar un vuelo charter y llegamos a festejar. De una nos vamos para allá. Yo le estaba preguntando a la gente de los Pittsburgh Riverhounds, aunque cuándo iban a viajar ellos. Mañana en la mañana. O sea que si ganan la celebración, va a ser Mañana como el mediodía. Allá, o sea, en Pittsburgh. Nosotros vamos a empacar terminando. Y nos vamos para allá. Para llegar al festejo, sí, tenemos que estar presentes. Así que, pues vamos a ver, parece que sí se va a hacer en la portería del lado del este, donde está toda la afición y toda la barra del equipo local. Vamos a ver, ahora sí, un volado, mi estimado Negrito. La verdad es que este partido va a darnos de qué hablar, pues durante mucho tiempo, con este campeonato histórico para ambas franquicias. Se preparan los equipos, señoras y señores, penales. La confianza está puesta en el señor Eric Dick. Aquí en Tulsa, Oklahoma, se siente el ambiente de más de 10,000 personas que vinieron a apoyar a Tulsa, al FC Tulsa, y por supuesto también la Steel Army, que se vino para acá a apoyar a los Pittsburgh Riverhounds, que viajaron desde Pittsburgh para apoyar a este gran equipo que ya hizo historia. Así es, Negrito, la verdad es que pues ya se nos viene la definición de penales, señores, se nos va a terminar esto, pero pues todavía tenemos un último suspiro para traerle los penales, los tiros de penal, esta definición que nos va a traer al campeón de la USL Championship en su temporada de este año, que la verdad ha sido grandiosa, ha sido increíble, altibajos, pero sobre todo muchos festejos. Cambio de entrenador. Sí, ese cambio de entrenador que cayó bien en el equipo de casa, pero pues Negrito, vamos a todo, vamos a ver quién es el primero en tirar. Parece que va a ser el equipo de los Riverhounds el primero en tirar, sí, porque está cerca el guardameta de muchas Wilson. Gracias, dármele un agradecimiento muy grande a toda la audiencia de Radio Las Palmas, que hoy se rompió récord de audiencia. Nuevamente, siempre rompiendo récords, la verdad que siempre pendientes. Mira, la policía ya nos está regalando al Steel Army, parece que quieren quieren meter presión, pero que no se dejen intimidar, señores, que no se dejen intimidar. Parece que está mucha, todo. Pusieron mucha seguridad para el Steel Army. Sin duda. Y para allá, para la gente de Tulsa, no pusieron casi seguridad. Es todos para la afición de los visitantes. Así que viene Bertin Jacksonson, señor. Bertin Jacksonson con esta oportunidad. Es el primer tiro penal en esta serie, en esta tanda. Vamos a ver qué es lo que sucede. El portero del FC Tulsa. Un portero con bastante trayectoria, Iván Ortiz. Sí, usted que es el experto. Tiene bastante recorrido también. Es un hombre importante, sobre todo aquí, que tiene al hombre ecuatoriano Peñaralda en la banca. Y bueno, pues vamos a ver. Ahí está Bertin Jacksonson, señor. Acomoda la pelota. Toda la afición grita, abuchea, expectante, el concentrado, sus tradicionales cuatro pasos. Y viene Bertin Jacksonson, señores, se perfila, dispara, lo remata, gol. Gol del equipo de los Riverhounds, señores. A pesar de que adivinó el guardameta Tyler Derrick, anota el equipo de los Riverhounds. 1-0 ganando los Pittsburgh Riverhounds. Cuando se viene el que ama Iván Ortiz. El número 8, no, el número 8, o veo mal desde el aquí. 8 ya salió, el 8 ya no, salió. El 8 ya salió, sí, ¿verdad? Sí, parece número que 9. Es Calheira. Vamos a ver. Eric Dick muy seguro en la arquería. Vamos Dick. Vamos Eric Dick, seguro. Parece, mira, lo veo que lo va a detener. Remata ahí al centro, señores. Ya se había vencido a su izquierda por poco, pero Calheira anota. 1-1 se empata la serie, mi estimado. 1-1 Pittsburgh Riverhounds FC Tulsa en penales. Y ahora es turno de uno de los hombres fuertes. Turno de un hombre pequeño de estatura, pero de gran corazón. El que ganó prácticamente la final de conferencia. Es Robbie Mertz, señores. Robbie Mertz se perfila frente a Tyler Derrick. Se encarrera, camina, disparo. ¡Gol! ¡Gol del equipo de casa, señores! Gol de la casa de nosotros, ¿eh? No se espante. Gol de los Riverhounds. 2-1 ganando los Pittsburgh Riverhounds. Y ahí viene otro hombre de los fuertes. Parece que es Stefan Lucky con su número 22. Ahorita vamos a ver. Él es zurdo, señores. Si es zurdo, es Stefan Lukic. Sí, el número así 22. Que... Desde acá lo veo, el número 22. Perfecto. Entonces, ahí está Lukic. Es el segundo penal. Zurdo, papá. Parece que Eric Dick ya lo tiene medido. Se perfila. Apunta dos pasitos. Disparo. ¡Y la detuvo! ¡La detuvo, señores! ¡Penal atajado de Eric Dick! Y le da mucha seguridad a su equipo. Yo lo dije. Este hombre merece las llaves de la ciudad de Pittsburgh. 2-1 ganan los Riverhounds, negrito. Lo detuvo Eric Dick, señoras y señores. La Steel Army está gritando, pero no se compara junto a 10.000 personas. Viene Charles Bond, el recién ingresado, señores, para poner la ventaja. Viene, disparo arriba, gol. Gol de Charles Bond. Se ponen 3-1, señores. Los Riverhounds están haciendo historia. Los Riverhounds están logrando. Y bueno, señores, viene la oportunidad para acercarse al equipo de Tulsa, señores, aquí en Oklahoma. Negrito, por favor, te encargo que grabes a esta afición hermosa que va a festejar hoy. Vamos a ver, señores, una locura. No veo quién es, negrito, parece que es el número 26, es Colin, el encargado de balón parado. Este es bueno. Vamos esta, contra esta la Eric, tiene Eric Dick. Este la tiene. Colin, la dispara, gol. Gol de Colin y se pone el partido 3-2 por parte del equipo de los Riverhounds. Y viene el hombre de acero de la ciudad de Pittsburgh, el hombre que nos dio el pase en una tanda. Estamos hablando de Sean Suber, alias Suberman, señores. Suberman viene para aumentar la ventaja. Así que el equipo de casa de los Riverhounds tiene todo. El equipo de los Riverhounds tiene la oportunidad en sus manos. Ahí está Suberman, todo listo. Se prepara ese central. Todo el estadio abuchea. Respira. Viene Suberman. Disparo. ahí, anota, señores, anota Superman y pone uno a uno de hacer historia para esta franquicia. Ay, ay, ay, señores y señores, arriba los Pittsburgh Riverhounds. Van ganando los Pittsburgh Riverhounds. Si esta la detiene Eric Dick, prácticamente ya se termina, ¿sí o si no? La detiene Eric, si la detiene Eric se Dick, acaba, se señores, acaba, se acaba. Y así si que... hay gol y en la siguiente echa gol los Pittsburgh Riverhounds, se termina también y ganan los Pittsburgh Riverhounds. Así es. Bueno, pues vamos dicen, a ver. Dicen los oyentes, denle el guante de oro a Eric Batista, Dick. Batista, señores, tiene la oportunidad. Viene el central de Tula, dispara, cruzado, gol. Gol para equipo, gol para el equipo de casa. Y viene aún con esperanza la afición local. Tiene que anotar. Tiene que detenerlo. Tiene que anotar Beto para darle el título, señores. Nuevamente Beto Hidrash. Nuevamente el hombre de la selección de Puerto Rico. Tiene en sus manos para darle el título a la ciudad. A la ciudad de acero, señores. Que hoy todos tienen un corazón de acero por esta noble afición. Se mete toda la grada. Se mete toda la afición. Beto Hidrash, señores. El hombre de Puerto Rico viene, dispara al centro. ¡Gol, señores! ¡Gol del equipo de los Riverhounds! ¡Son campeones! ¡La locura! ¡Están festejando con toda la Steel Army! ¡Vamos! ¡Es campeón el equipo de los Riverhounds! ¡Es campeón una franquicia que se lo merece! ¡Es campeón una ciudad de acero, negrito! ¡Toda la afición triste, muda, callada! ¡Pero el equipo de la Steel Army está festejando con todo! ¡El equipo de los Riverhounds! ¡Parece que hay pelea! ¡No, es la emoción! ¡Parece que hay pelea! Sí, los de seguridad. ¡No aguantaron los de Tuzla que vinieron y le ganaron en su casa! ¡Los jugadores de Tuzla se vinieron para acá! ¡No aguantaron! ¡Sisoko a chillar a su casa, 26, por favor! ¡Número 26 también! Se vinieron a buscar cómo pelear por acá. Yo les dije que estaban jugándole al Canelas. Estaban buscando hacer la maldad y terminaron pues con el karma, mi estimado negrito. Señoras y señores, los Pittsburgh Riverhounds son campeones. ¡Campeones! Acá en Tulsa, Oklahoma. Escucha nada más, qué bonito están cantando, qué bonito están festejando toda esta afición. La verdad es que es algo épico, algo grande, algo impresionante, mi estimado negrito, que hoy toda esta afición va a estar festejando. Hoy la ciudad de acero no duerme, señores. Hoy es algo histórico. Y sí, Eric Dick es el hombre que le dio el título a esta franquicia. Eric Dick se lo merece. Y mención especial para este hombre que va a abrazar. Para John Bush, el entrenador de porteros, que nos tiene tres guardametas de buen nivel. Tanto Eric Dick como Jacob Randolph cuando le ha tocado, como Ben Martino cuando ha estado. La verdad es que los tres lo han hecho impresionante, señores. La afición de casa se va triste. Deja de que se va triste. Mira, me parece algo ilógico. No hay premiación, señores. No hay premiación. Solo les dieron la copa y váyanse. ¿A dónde ya se la dieron? Ya se las dieron, mira. Es algo tristísimo, señores. No pusieron ni el templete, ni el letrero de Champions que traían el preparado. Les arruinaron la fiesta totalmente. Bueno, puede ser que vayan allá y la gana ya en Pittsburgh. No. Puede ser. La premiación tenía que ser ahorita. Tenía que ser ahorita. Esto es una mala gestión. Ya miramos a los Pittsburgh Riverhounds con la copa, con el trofeo. Y la verdad es que... La van a levantar. Mira nada más. Ahí está, señores. Ahí está ese título grande, ese título importante. Qué bonito ver esta afición festejando con sus jugadores. Qué bonito ver este título de la USL. Qué bonito ver todo esto, negrito. Definitivamente, muchas gracias a nuestros patrocinadores, a Marvesta Remodeling, a Avetax, a la gente de Las Palmas, Washington, Supermercado Las Palmas en sus cuatro sucursales, a Insomnia y el Sótano, a DJ Kumba, a la gente de Avilés Remodeling, muchas gracias por el patrocinio de Radio Las Palmas directamente desde acá, desde Tulsa, Oklahoma. Es impresionante. Están obligando a los aficionados a que se vayan. A ingresar. No, a ingresar. Van a ingresar al campo con su afición. Negrito, ahí te encargo el changarro, ahí me voy yo para abajo también, ¿eh? Dele, dele, vaya para allá emocionado, que definitivamente ha sido una temporada de éxitos. Ya los Pittsburgh Rivers han coronándose como campeones de la USL Championship 2025. Lo que viene para Pittsburgh, para los Pittsburgh Rivers, él es buenísimo. Sin duda, lo de hoy es algo histórico, señores, es algo grande, es impresionante ver a este equipo que se ha sobrepuesto a todo lo que ha vivido durante una temporada larga. Ahí va William, ¿verdad? Ahí va William. Sin duda, sin duda. ¿Para dónde va William? Al vestidor, va por su bandera, estoy seguro que va por su bandera de su país, de Sierra Leona. Cuando vemos ahí al dueño del equipo abrazando a Robbie Mears junto con todos los jugadores, la verdad es que estoy completamente emocionado, Negrito. Se ha dado el título, se ha dado este logro importante por parte de esta franquicia que tanto lo merece. Y mala, creo yo, mala de los jugadores del FC Tulsa al venir a buscar cómo pelear con los jugadores de los Pittsburgh Rivers. No aguantaron, todo el partido estuvieron jugándole, todo el partido estuvieron duro y duro y duro contra ellos. Mira, y la gente de seguridad también están discutiendo con los fanaticados de Pittsburgh. Mira, mira nada más, es aficionado, mira, es aficionado. Es más, déjame, permíteme retratarle, fíjate, ya corrieron mejor al ya seguridad. Ya lo sacaron mejor. Ese seguridad no sirve, señores. Security, por favor, vete a hacer tu trabajo y por favor deja de estar ahí haciéndole al Canelas, porque están enmanchando algo que no debe ser así. Ahí ya lo que el equipo de los Pittsburgh Rivers poniéndose las camisetas de campeones, celebrando este título. Sin duda. Increíble. La verdad que algo histórico, mi estimado Negrito. Mira, ahora sí ya parece que... ¿Ahora sí lo van a hacer? Parece que ahora sí. ¿No será que se adelantaron a los protocolos? Pues es que yo veo algo ilógico cómo les entregaron la copa ahí prácticamente en medio de la celebración. Tenían que haber esperado todo, pero pues lo importante es que tienen el título y están festejando todos estos jugadores. Estamos viendo por ahí a todos prácticamente felices, contentos, y pues toda la afición ya... Dejaron el estadio vacío, Negro. Ya lo dejaron, se fueron. Todos se fueron, no es por menos, no es de menos. Voy a estar subiendo ahorita mismo en las historias de Instagram de Radio Las Palmas la celebración del gol. El gol y la celebración. Muy bien, muy bien. Pues ahí esté pendiente de las redes sociales. Nuevamente, permíteme agradecerle a todos los patrocinadores, a Marvesta Remodeling, a Betax Alfredito, que siempre está con nosotros, DJ Kumba, te extrañamos, DJ Kumba, a Vileo Remodeling, que también se unió a la causa, a Las Palmas Washington, allá justamente, y obviamente todas las sucursales de Las Palmas. Estamos también con Taller Jerry, que estuvo pendiente apoyando la causa, Insomnia, El Sótano, pero sobre todo a la producción de Radio Las Palmas, a la producción, porque siempre está ahí apoyando justamente esta causa y apoyando al equipo de los Riverhounds, que hoy culmina una temporada con el título de la USL, Negrito. Eso, muchas gracias, esto fue todo. Vamos a, bueno, se va a dar la premiación ahorita aquí en el estadio, ya están poniendo todo para entregar, ya la entregaron, pero van a hacer una pequeña ceremonia, no sé, de la gente de USL Championship. Así que vamos a irnos a cabina. Muchas gracias por la sintonía. Hoy rompimos récord de audiencia, Iván Ortiz. Feliz, contento con todo esto. Nos vamos para Pittsburgh. Señores, vámonos, porque llegamos a festejar, ¿eh? Llegamos a festejar, así es. Los Pittsburgh Rivers campeones 2025 de la USL Championship. ¡Vámonos! Estamos en la final. Estamos en la final. Estamos en la final. Los Pittsburgh Riverhounds llegan a la final de la USL Championship y nos vamos para Tuzla. Sí, Radio Las Palmas transmitirá el partido en vivo y en directo. Escúchala a través de la señal de Radio Las Palmas 92.9 FM HD2 o en nuestra aplicación este sábado 22 de noviembre desde las 12 del mediodía, directamente desde Tuzla, Oklahoma. Los Pittsburgh Riverhounds en la gran final.